Si quieres ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Musicia, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto. Y un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo. Sí, sí. No importa nada más. ¡Yeah! Es una buena noche, Mundo Bullicio. Son las 8 de la noche en todo Capital Federal y Gran Buenos Aires. 8 y 9 minutos, le estábamos robando 9 minutos a la naturaleza. Estamos como medio acelerados porque el Mundo Bullicio siempre salió a la tarde. Ahora sale a la noche y es otra cosa. Estamos desvelados, nos cuesta como los abuelos. Nos cuesta salir de noche, tenemos sueño. No sé, en mi caso no, pero no, bueno. Nacho, dicen de los abuelos que están así, pero Nacho, no. Nacho, arriba. Nacho. Hola, ¿arriba de dónde? No, te dormí hasta ahora. ¿Sabés cómo se pastilla el abuelo, No, bueno, no sé. Hola. Geriátrico. 24 de diciembre, 11 de la noche. Pintan las pasti para todos lados. Ni los cohetes escuchan. No sé, abuelito, nunca pasé por un geriátrico. ¿Su estadía cómo fue, señor? No, yo iba y robaba medicamentos a los abuelos enfermos. ¿Disfrazado de Papá Noel o...? No, ibas... disfrazado de mío, así. La gente decía... Igual era viejo, peor, no entendía. Porque no entendía. Tenían miedo y pesadillas. Pesadillas como Freddy Krueger, ¿no? Freddy Krueger, la generación que Freddy le cagó miedo. La vida. Yo le tenía miedo. ¿Me vas a acordar, Javi? Hola, buenas tardes. Buenas noches, hola, Manuel. Hola, Manuel, ¿cómo estás? ¿Chavo de miedo? Está todo tatuado, chavo, barbudito. No, sí. ¿Qué estás faltando de respeto? Cago de miedo. Te dijo que sos como cagón, algo así, güey. Cago de miedo, viste. ¿Yo cagón? ¿Yo cagón? Ven abajo afuera. No, vayas afuera, que se está preparando la fiesta, la vas a arruinar. Sí, queremos recordar. Hay mucha gente afuera. Hay mucha gente. Estamos como muy, o sea, estamos como ese auto que nunca anduvo y ahora anda, se soltó la correa de distribución y va para el... Como el Tren Sarmiento. Como el Tren Sarmiento. Para adelante. Para adelante. Sin freno. Leo nos saluda de la ventana. Leo. Saludo, Leo. Te queremos. Maestro. Es verdad, con otro maestro. Nuestro maestro se quiere matar. Queremos recordar que Mundo Bullicio está en su programa, ¿qué? 58 o 60. No sabemos muy bien. ¿60? 50 y pico. 50 y largo, ponele. 50 y largo. Para, voy a decir algo al aire para que vean que esto es verdad. Emma. Andá acá a la esquina que está mi amigo que te trajo una caja de sonido, por favor. Te llamo Iván, en serio. Estamos preparando serio. Todo para que la fiesta salga... En vivo, excelente, va a salir. Vénganse. Por favor, estamos a la gente que está del otro lado escuchando, le pedimos por favor que se acerque a Yrigoyen 77 FM Moreno, que estamos acá en el cierre del año del evento de Mundo Bullicio. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Pero dale! Bueno, estamos acá festejando el cierre, ¿no? Acá, aplausos. Gracias, cataraca de aplausos. Un beso. No le diste la bienvenida a Matías, el operador, Mate, y a nosotros dos. Estuviste re flojo. Porque ya te dije, ese es Sarmiento. ¿Estás excitado? Sí, estuve. Tranquilo. Era la pastilla violeta, no la verde. Voy a presentar. Vení, toma esta pastillita, acá te sepas el agua. Tómala. No, tomala, no la aspires. Pero no es el supositorio. No, pero esto no es aspira, esto escucha. Esto no, no importa. No importa, déjalo ahí. Después te lo explico ahí, en el corte, déjalo la propaganda. Que la gente se imagine. Seco vientre, digamos. Que la flashee la gente, chicos. Que la flashee la gente. No, loco, la imaginación. Hay que flashearla, amigo. En este momento de computadora, de anulación del sector de creativo del cerebro, está bueno que la gente la flashee. ¿De imaginación? Un poco. ¿Resumimos en la palabra imaginación todo? Todo en la imaginación. Muy por bien. Ejemplo, a mí la gente a veces me ve por la calle y me dice, pues yo te imaginaba como más rubio, esbelto, fisiculturista. No. No, no, y bueno, ahí me dicen, ay, pero te imaginaba de rubia con los pechos enormes. No, soy esto, lo lamento. A Nacho, ¿cómo te imaginabas, Nacho, a vos en la calle? A vos no te imaginaba, me decía. Por eso dije, bueno, pero ah, estabas en la radio, le dicen a Nacho. Ah, estaba. Ese, que está ahí atrás. Pero vos ¿quién sos? ¿Vos quién sos? ¿Que escribe los mensajes de texto cuando más llama a la gente? No, claro. Estoy al aire. ¿Pero qué decís vos? Bueno, digo un montón de cosas, en el aire tomaba en cuenta. Si no fuera por mí, ustedes no podrían tomar nada, el mozo, acá. ¿El mozo o el...? No importa. Queremos aclarar alguna diferencia muy importante antes de saludar al equipo que está acá trabajando mucho desde muy temprano. Queremos aclarar que antes Mundo Bullicio era de 3 a 5 y el 3 a 5 es como que pinta, el mate, ¿no? Un ajedrez quizás, un truco de 6, ¿no? Es muy socialmente aceptable para nosotros estar ¿Qué es un coche? Sábado. No se lo digo para que no lo nombre y el chabón va... Ok, tranqui, si no lo bajamos cuando lo necesiten. Ahí está, listo. Guiño. O sea, esto es así, lo mandamos al pebete. Gracias, a Emma. Que vaya a la esquina a fijarse que es que hay un auto que están por bajar cosas y dice que es un coche. Pero será de... El de vidrio polarizado, tanto con anteojos negros, bigotito. Una cosa con cuatro ruedas que va, ¿entendés? Que es diferente a una camioneta. Señor, usted tiene un auto, señor. ¿Esto es el auto, señor? Tocando el auto. ¿Usted tiene el equipo? Señor. Golpeando ahí. Señor, ¿usted tiene el equipo? Claro, lo van a sacar a tiros prácticamente. Y ahí el tipo, claro, te con la paranoia 38, que hay, claro. La paranoia, y el calor, y la falta de luz. ¿Y la falta de equipo? Nos están matando. Y la falta de un porvenir como país también, ¿no? Es peor que el Paco eso, ¿no? Es peor que el Paco. Es mucho peor. Última, el Paco queda revolado y no te das cuenta, por lo menos. Mandarlo, ¿no? A este pibe, buscar algo, es peor que el Paco, señores. No lo manden, señora mamá de Manuel, no lo manda a comprar nada. Viene y te dice, mamá, ¿la mayonesa es la amarilla? Es así, ¿viste? Te hace preguntas obvias. Te queremos, Emanuel. Emma, gracias. Igual no preguntaba eso, pero de nada. Emma, gracias. Emma, ¿qué querías preguntar, Emma? Por favor, ¿qué querías preguntar? Aprovecha este momento. Pregunta. Hoy es un programa diferente de Mundo Bullicio. Tu último programa de radio. Es el tu último programa de radio. Aprovechalo. Tu último minuto. Del año. Perdón, me equivoqué. Del año. No, bueno, hoy como es un evento así especial para Mundo Bullicio, ya que... Guiño, vamos a presentar primero a la gente. Mati está del otro lado de la operación. Todo el año. Matías, grosso. Te queremos, Mati. Y además Matías estuvo viniendo últimamente, que forma parte, que para mí, o sea, lo voy a decir. Y no se duerme. Vamos, Matías, que no se duerme. Y vos sabés que siempre está ahí sentado. Yo creo que nunca lo vi al baño tampoco. No va al baño. Tiene pañales para adultos. Ay, no me digas. Ah, la chata que estaba debajo era tuya, Mati. ¿Ah? Tiene todo un sistema para no ir al todo baño. Todo cagado, le salía la caquita para acá por el costado del asiento, le caía así. No, porque por mí le compramos de ¡no! Era cajero en disco, entonces le quedó. No, el Walmart. No, ¿te acordás que decían que Walmart los habían obligado en Estados Unidos a usar pañales descartables? No, en Córdoba al cajero. ¿En Córdoba? En Córdoba, chico, me salió cubano. Oye, actualízate. Chico. Ah, sí, lo había escuchado. ¿Sabes que lo había escuchado? No. Sí, es verdad. Che, vamos a presentar a la gente. Ponemos un poco de orden, porque nosotros salimos no, así. No, estamos como... muy excitados. Sí, estamos, no, estamos muy... un cambio. Vamos, así vamos estamos. Vamos. La WOM. La WOM. Mamá. Mamá, yo quiero. Oh, mamá, yo quiero. Oh, mamá, yo quiero. Mamá. La mayonesa, Emma, la amarilla. ¿Podemos hacer 10 segundos de selva? Por favor. Ahí va. Yo soy el chajá, chajá. Empecemos. Uno, dos, tres. ¡Chajá! ¡Chajá! ¡Chajá! Pará, ¿dónde has visto una vaca en la selva? ¿Me hace bonito? Está de verdad. Y te la llevás y listo. Claro, ¿qué hace la vaca en la selva? La selva que adentro. La transportás con camioneta y ese chabón bajaba como una 4x4. ¡Otra vaca en la selva! ¿Por qué en la selva la vaca? ¿Qué tiene que ver? ¡Pura vaca! ¿Qué es la selva en la vaca, es verdad? Un cajero automático en la vaca. ¿Quién es que claro, un cajero automático en la selva? Pará, ¿viste? ¿Qué bueno, gente, vamos, son las 20:17, nos acompaña Mati, como siempre, que desde... Empezó como operador y al final del programa sigue ya es parte operador. Estable. No, sigue es como operador. ¡Oh, sigue como operador. El operador estable. Pero, Mati, yo te quiero, Mati. Te quiero, Mati. Vos sabés que yo te quiero, gran Mati. Gran operador, gran, si lo sabes. Disculpa, vos los martes a las 3 de la tarde, ¿dónde estás? ¿Trabajando? Ah, ellos están en casa armando la producción del programa. Disculpa. ¿Y los sábados a 3 de la tarde dónde están? Llegando. Pará, ¿dónde estoy? Estoy trabajando. Bueno, los sábados a las 3 está llegando. ¿Haciendo qué trabajo? Estamos locos hoy. Estamos loquitos. Hoy es un programa sin filtro. Es un programa. Mundo Bullicio siempre se caracterizó por qué. Por el desbarranco. Hoy es desbarranco total. Sin filtro. Yo les conté que quería ser Paquita de Yuya y no pude hacerlo porque me di cuenta que era negra. Sí, ya los conté. Ah, bueno, listo. Quería saber si se los conté. Se los contaste. Gracias. Yo también voy a contar que a los 18 quise ser deportista y después me di cuenta que tenía que dedicarme a la salud, al bienestar y al trabajo físico y dije, no. Claro, no estoy de acuerdo. No es todo esperanto, no es todo joda, ¿me entendés? No es todo fafafita. Bueno, no es gente. Papusa, Bilardo, pasame la receta, que es todo legal. No, no es como Maradona. Bilardo, hola, no papu, pasa. Hola, papu. Claro. No, vos sos el que debutó con Pelé. No. ¿Vos sabés que te atravesó Pelé? ¿Eh? Bueno, gente, pará. Mati, le agradecimos a Mati, lo presentamos a Mati. Sí, dos veces le agradecimos. Mati, mucho agradecimiento. Noelia. Noé. Gracias totales, gracias por venir, gracias por estar. Para mí, la verdad, esto fue descubrir la radio, descubrir que puedo hacer algo dentro de mi locura y ser socialmente aceptada por mis amigos. Eso no. ¿Entendés? Saber que... Never. ¿Tenés amigos? Never. Que pronto... ¿Tenés amigos? Pronto, que Mundo Noelia se viene el año Mundo que viene. Noelia. Con la colaboración de Javier, de Nacho, de Buenanote también, de Matías. Yo no colaboro en nada. Matías, sí. Una especie de utilísimo, vas a ver. Claro, es... ¿Cómo cagar la fiesta? ¿Cómo cagar la cena? ¿Cómo esa sería ¿Cómo mi... la ilusión de que papá no exista un nene? No, para mí lo que vos tenés que hacer es lo siguiente. Festejás con tu familia 24, ¿no? Terminan de brindar y como tanto... Ya pasó 24, sí. 31. Gracias. Terminan todo de brindar y como tanto relajado, agarrás y decís, disculpame. Hola, estoy embarazada. ¡Pum! ¡Canto! No. Y no sé quién es el padre. Claro, de verdad. Está buena. Otro comentario así, me hice de la cámpora. No. Ahí me rajan. Otro comentario, por ejemplo, estoy inscrito en el Velas de la FIP. No, si no. Relega a los chavales. Otro. Eso ya lo saben. Otro. Eso ya lo saben. Me hice un tatuaje. Se saca el signo nazi. No, ah, lindo. Mirá, no proyectes en mí la cara de Pino Solanas. La cara de Pino. Ahí me pego un tiro yo. La cara de Pino y Lilita al otro muero. Lado. Lilita. La cara de Pino Solanas está toda en el brazo. Lilita, te juro que me muero. Lilita con la cruz esa enorme que tiene en el pecho. A mí me pasó. Tienes que juntar los dos brazos para hacer la cara completa. No. Más o menos. A mí me pasó hace un tiempo que nació la hija de una amiga. Fuimos al hospital a ver cómo había nacido, todo bien. Y estaba el cuñado de mi amiga. Y de repente estábamos hablando de una ronda y le veo un pins de Néstor. ¿Viste? Upa, y mira así, viste, y le hago un chiste, como yo lo conocía el chabón, le digo, mirá, y digo Andy a mi amiga, le digo, Andy, un prendedor de Néstor. Y agarra el loco, me mira y me dice, entre toda la gente, serio, me dice, ¿qué? No, pues yo tengo el proyecto vos. Le agarro, mirá, chabón. Me le reí en la cara y me fui para otro lado. Está nervioso. No apoyás el proyecto, me dijo el chabón, encima en un contexto de que había nacido un nene, ¿me entendés? ¿Vos no apoyás el proyecto? No, él deja que el proyecto lo apoye. Solamente el teléfono. Él deja que el proyecto lo apoye. A mí me gusta que el proyecto me apoye y me tire bien para adelante. No hagas más ese ruido porque la gente se empezó a imaginar cosas, están mandando mensajes. Basta. El otro hace ruido con. Basta. Así te hace. A mí, si no es con chajá incluido, no hagas nada. ¡Chajá! Eso. Gracias. También. El proyecto. En una mañana fría en Tennessee, Milwaukee, Nevada, Arizona del Norte, Oklahoma, Carolina del Norte. Apartada de toda la civilización, de repente había unos jóvenes irreverentes haciendo un evento social, cultural, casi comprometido con la sociedad. Casi en normal. Un entorno, en un FM Moreno, se cita a esta gente muy rara, rara, rara, que viene gente de Nevada, Cleveland, Tennessee. De Güemes. Güemes, Arco de Güemes. En eventos realizados en la actualidad. Eventos desarrollados en la actualidad, de repente. ¿Piquete de corte de luz? Claro. ¿Piquete de cortes de luz? Hacemos la fiestita, en realidad. Hacemos la fiestita. Se me corta sacó, la luz y ¿sabe qué? Me sacó el expediente seco. Estuviste re flojo. Era una mañana friante. Igual, esos son los primeros 3 segundos, nada más. O sea, nada más eso te dijo. Era una mañana friante en ese Milwaukee. Después ya no tiene más gracia. Oklahoma, cualquier cosa. Sí, sí, Ojotas también puede ser. Ojotas. Gente, Emanuel, buenas noches. Buenas noches. Vamos a poner un poco de orden esto porque si no, o sea, no. Emanuel. No va a pasar. Ni con la fiesta levantó, te digo. O sea, nada. Le pedimos a Padre y nos trajo una sonrisa para Emanuel. No. Emma, ¿puedes sonreír un poco? O sea, tu vida es tan de mierda. Igual no van a ver. O sea, Emma, ¿qué pasa Emma, con vos, loco? ¿Qué pasa? ¿Llegaste tarde a la repartición de onda? ¿Qué pasó, Emma? ¿Sos no. pariente de Riquelme? No sé. ¿Qué onda? No, en realidad estoy muy contento, es el último programa. Avísalo a tu voz, boludo, que estoy contento. Mantén un tengo la voz de tu voz? No, no te. Se cortó. Por falta de pago de internet. Sí, sí. No, bueno, que eso, empecé tarde en el mundo bullicio porque justo estaba con Mario haciendo un programa con Mario Pergolini, pero bueno, le suspendí porque prefería venir acá con Mario. Patinando con Mario, o sea, de bien, la bien, casa. Bien, bien, bien. O sea, ¿vos descartaste a Mario Pergolini por estar con nosotros acá? Y sí, obvio. Este pide se merece un aumento. ¡Mati! Aumento de trabajo, lógicamente, que haga toda la producción él, si viene con Mario ya. Anotalo un aumento. Tenemos el que sabe acá. Claro, él sabe que haga todo el trabajo, que me consiga la entrevista al Indio Solari si viene con Mario. El Indio Solari no, por favor, te pido. Sí, sí. No, pero yo después, chicos... No, pero yo intenté, pero me dijeron que tengo que preguntar a 678 si lo dejan participar. Ah, vino gracioso. Además, mirá, es un re chiste, boludo, reíste. Mirá, es un yo ya justo pensaba en eso, no te juro. Ve a 678, pasé haciendo zapping, ¿no? Y me quedé viendo que hablaban del Indio Solari, si ¿no? Me quedé en el 7. Y yo hablaba de eso, ¿no? Que vos me decís, ¿no? Que el gobierno nacional le haga una reverencia al Indio Solari como artista, como letrista, como músico, como emergente de una movida social y cultural en su momento. Aceptado. Aceptado, porque el tipo como letrista y como músico es un capo. Inexplicable. Ahora, qué lindo sale en primera recital, liga 6, 7, 8, como un boludo. ¿A no, mí? No, no, es de Bart Simpson. No, voy a decir algo que después vamos a hablar en otro bloque de Callejeros y Cromañón, que también se cumple la fecha. Yo sé que causo problemas con lo que digo, pero el Indio Solari, como Los Redondos, en toda su historia, hasta que dejaron de tocar, nunca se comprometieron con la gente. No. 68 te venden que el Indio Solari es un tipo comprometido y revolucionario. El Indio Solari, cuando reprimían a la gente que estaba afuera, que yo alguna vez he sido reprimido también, ellos bien, seguían tocando. Y bien merecido que lo tenías. Sí, por ser negro. Vos sos, ¿no?, reprimido. Obviamente. Por la sociedad, Javi. Vos sos nadie te quiere, Javier, a ver si te das cuenta. Nadie te quiere. No, pero tiene, o sea, razón. Es verdad, o sea, nunca Los Redondos, como músico, como gente, como un emergente social, cultural y artístico, es verdad. Pero como gente que defendió a la gente que iba a ver, no, chicos, no se dejen mentir, ¿eh? Bueno, no, hola, de hecho, varias veces hablamos acá con la doctora que tenía el caso de Bulacio, si no recuerdo. María Carmen Verdú. Y muchas veces nos contó que no lo conoce al Indio Solari, que jamás habló con él, que jamás la llamaron para decirle, che, qué mal que murió el pibe. No sé, algo, nada. Mirá, no yo hubo me acuerdo, ningún tipo de Nacho, respuesta. No, estaba pensando qué bueno esto, cómo vino el tema, cómo se hizo la conversación para vender un poco lo que va a estar pasando en breves. Es en verdad, el exterior de la radio, ¿no? No, digamos, va a venir el Indio Solari, pero qué fiestón que teníamos. No, pero vamos a estar pasando el documental de Joey... Bueno, no tiene el nombre. Yo sabía que Walter lo mató a la policía. Exactamente, bueno, muchas gracias, Nove, por salvarme. Vamos a hacer un punto. Mati, ¿puedes mandar un separador que nos acomodamos y hablamos del evento que va a pasar? Y dale. Asalariado. Ponete salado. Y no tercericen tu voluntad. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, son las 20:26 con 27 minutos. Este pibe, estoy renegando con los chicos, disculpame. Es así, renegando, no, es así, renegando. Somos gente muy, muy un poco desordenada, pero concentrada. No, ahora 36 minutos, 36 segundos. Segundos. Bueno, deja, el operador le pido que deje de corregir a mi conductor, que me lo marea, ¿eh? Ya ¿sí? me fui hace muchos años a la casa de mis padres, disculpame, ¿eh? Ahí está. Chicos, las vías de comunicación, micrófono abierto, @fmoreno.com.ar. Si nos querés llamar para decir, ay, qué bueno el programa, qué malo el programa, saquen al operador, qué buena que está la piba, 0237-4666-559. El celular, Nacho. No, que nos escuchen ahora y no saben cuál es la piba, eso iba a decir. Yo soy la piba y estoy muy buena, Nacho. Vos de mí, porque no pudiste el cirujano que fui yo, ¿entendés? Eso es verdad, no es para, no es, sos un pibito más para nosotros, o sea, no, porque no vos te embotás así, no, no es por nosotros que queremos discriminar. Y bueno, tené cuidado con lo que decís porque mi mamá está escuchando y posiblemente venga y te dé cabezazos en la rodilla y te guince la rodilla. Señora, le mandamos un abrazo muy, muy grande y gracias por procrear a esta chica. Gracias, mamá. Por favor, Nacho, lo tuyo, da el celular, por favor. El celular es 011-153-368-0099. Gracias, Nacho, te puedes retirar. Bueno, sigamos con el programa. Sigue la ronda. Los números de la quiniela bonaerense, ahora el 22 en la cabeza. El 22, el loco. No, para. Chicos, que están escuchando del otro lado. Los estamos invitando. Estamos cerrando el año hoy con Mundo Bullicio. Programa número 60, si no me equivoco. Para nosotros es una fecha muy especial, ¿no? Porque arrancamos hace muy poquito acá en la radio. Arrancamos hace muy poquito, no con este grupo, sino con un grupo más minoritario. Y de repente se fue sumando gente al proyecto. Y hoy por hoy podemos decir que hemos hecho un buen grupo de trabajo humano y también laboral. Entonces es interesante que cerremos este año así con un evento afuera, un evento acá en la radio. Así que los invitamos que están del otro lado, Irigoyen 77 FM Moreno. Acérquense. Ahora estamos armando todo. En cualquier momento se viene dúo de cuerdas. Espectacular. Con dúo. Rodrigo Amoroso. Del Fit. Tipo, o sea, nada, que va a ser música clásica con guitarras eléctricas. Es nuestro vudú, es el vudú de la izquierda, pero un poco más, o sea, más inteligente. Decente capaz. Y inteligente también. La moto que tiene es un Zanella, digamos. Es verdad. No te anda con una Harley. Es verdad. No. Es una gran diferencia. No tiene campera de cuero. Es una gran diferencia. Estamos en verano. No. Qué garro. Campera de cuero en verano. No, hay gente. ¡Ubaldini la usaba! Ahí está. ¡Ubaldini la usaba! Perdona, no me perdona. Me dejaste sorda, pero sí, todo perdona. Bien. Sí, es cierto. Perdóname. ¿Por qué? Para molestarte. ¿Viste por qué? Bueno. Tenemos que ir a la tanda de plata. Bueno. Plata, dice que quiere plata. Ah, no, la tanda. ¿Sabés que te daba plata? Te daba vos. Bueno, chicos, vamos a contar el evento. Ya está armando, ya están todos pronto a tocar. Va a empezar un dúo de cuerdas que van a ser temas reversionados de Sebastián Bach. Música clásica, o sea, algo muy loco, que algo muy también exquisito para escuchar a nivel musical. Porque no solamente hay gente tocando la guitarra, sino que están haciendo piezas muy antiguas de la música clásica, reversionadas al hoy. Y así que es muy interesante para ver. Después vamos a ver el documental Yo sabía que a Walter lo mató la policía, que nos va a contar la historia de Walter Bulacio, ¿no? Un chico asesinado después de una razia, una represión, salir de la cancha de Huracán de Los Redondos. Un caso que le dieron 3 años a Espósito, nada más. Pero bueno, vamos a pasar un documental en el patio. De la radio, en el patio. Y mientras acá, nosotros en el estudio, hacemos una ruleta rusa con un fierro y una bala. Buenísimo. Ver qué pasa. Al aire, ¿eh? Al aire. Al aire. Ay, tengo miedo. Es tipo que no entendí. ¿Cómo después, se juega? ¿Cómo vamos... se va a dar cuenta quién perdió? Oh, no. No te vas a dar cuenta, qué boludo. Ay, ¿cómo se juega eso? Che, este se da cuenta que perdió. Tiene el seso para afuera. Contame el final. Porque el final, me caigo y me levanto. El final. Mundo Bullicio es un poco esto, ¿no? Un poco de la nada, la gloria me voy, como dijo Los Redondos. Un poco de Cambalache y la Biblia del Calefón. Empezamos con un dúo de cuerdas de Sebastián Bach. Sé que lo estoy pronunciando mal también, ¿eh? Sé que lo estoy pronunciando mal, lo acepto y lo digo. Y terminamos con una banda de heavy metal de la zona que se llama No Influencia. Un ciclomotor, pasa a cambio. Ciclomotor. No importa, chiste muy malo. Pasó amoroso. Así que bueno, lo esperamos. Estamos en recordatorio, vamos a recordarles, ¿no? Arrancamos con Dúo de Cuerdas de Sebastián Bach. Después un documental sobre la muerte de Walter Bulacio y la impunidad, ¿no? Que tiene hasta el día de hoy el gatillo fácil. Llegó mi mamá. Un aplauso para ella. ¡Ay, está mi mamá! ¡Llegó la mamá! ¡Llegó la mamá! ¡Llegó la mamá! ¡Llegó la! ¿Qué es eso? Ah, esto es pelea, esto es pelea. Eso es vendetta, nada que ver, nene. Bueno, y el cierre, también. Volvé a repetir el cierre. El cierre toca No Influencia, banda de heavy metal. No es agita porque no es el baterista, por eso. O sea. Toda mi familia, estamos copando la radio. Se viene FM Noelia, 90.1, ¡vamos! Mati, ya nos vamos. Mati. Sácanos del aire, por favor. Mejor, Mati.

Seguimos en Mundo Bullicio. Seguimos porque parece que todavía el satélite de Sabatella y Lafka no lo prendieron y no lo están escuchando. Así que seguimos. Me estoy escuchando como adentro de un barco somalí, ¿viste? Que lleva gente. Sí, como. No, yo como adentro del inodoro. Sí. ¡Hola, cadena! ¡No tienes la cadena! ¡No tienes la cadena! ¡Soy un soretito! ¡No me mates! ¡Soy un sorete! Y estoy flotando. Así, una cuestión así. Qué lindo flotar. Algo así, ¿no? Como en el mar muerto, digamos. Flotar. Cualquiera, nada, que nunca salí del país, ¿viste? ¿Cómo empezamos desde ahí a terminar el mar muerto? En Tennessee. Era en 1528, ¿no? Hay una leyenda muy buena del mar muerto, cuando el mar se muere, ¿no? El mar cuando... era un ser vivo. Perdona. Disculpame, estamos en el aire, si no sabías. ¿Eh? Loco, les hablamos a la gente de. Tranquilo, el bobo, te va a dar un bobazo, tranquilo. Te vamos a respetar porque tenés razón. Te vamos a respetar porque tenés razón, nada más. Es cierto, tenés razón, teníamos que hacer una prueba y nos olvidamos. Pero pasa que estamos hablando del mar muerto. Gente, se van del aire rapidito, vamos. Lo que van a escuchar a continuación, señor oyente, oyenta, que está del otro lado, es una prueba en vivo de ver cómo suena la banda que está próxima a tocar. Así que les pido por favor que se aleje un poco del parlante, quizás suene un poco mal, suene sucio, pero espero que sepan entender la molestia. Si soportan a la municipalidad trabajando en la esquina de su casa 20 días sin hacer nada, pueden soportar esto. Mati, mándale mecha. Hacía la prueba, chiquito. Escucha. ¿Estamos al aire? Estamos al aire, se escucha, ¿no? ¿Escuchan las guitarras? Ahí se escucha mejor. ¿Queremos? Ahí se escucha, muy bien, se escucha. Me emocioné por la guitarra. Noé. Te quería decir que estás que despedida. No es. Decime, ay, te quería decir ja. Que decime el primer ja. Día que te vi. ¿Qué te pasó? No, porque esta música es remelódica. Claro, es levante. ¿Qué, Javi? Que no entiendo. Me hace acordar mucho a mi madre que murió hace mucho tiempo y por eso me parece que te amo. Solamente porque me hace acordar a mi madre muerta que antes, Javi, de morirse me dijo, te amo. O sea, te voy a acordar un muerto. Gracias. Gracias. Hace lo que quiera, mira, mirá, señor operador, haga lo que usted quiera, pero no me hable porque no soy mujer y no puedo hablar y escuchar al mismo tiempo porque no puedo. No sé qué decir. Que ese tipo de comentarios lo hace una mujer, porque lo llevo a hacer yo. Bien, espero... Bernardo. Hola, Bernardo, un aplauso para Bernardo. Bienvenido al país. Bienvenido. Bernardo, de recorte informativo, ¿qué pensás sobre la perlita y el monopolio que tiene con el trébol? Bernardo se llama al silencio. Bernardo está censurado. Bernardo está en mute como la tele. Se escapó Bernardo. Se nos escapan todos. Se nos escapa, y yo nada más. Nacho también desapareció. A Nacho le hicimos escapar. Dijimos, Nacho, anda a la esquina y corre como Forrest, a ver si te sale. Y Nacho salió corriendo. Nacho está en la estación de Moreno del Andén con una botella partida, amenazando bien pendenciero a la gente que está por viajar. Sí. Diciendo, ¿qué Navidad? Pero no existe. Ay, perdón, otra vez, perdón, ¿eh? Yo soy capitalita, ¿Qué pasa acá? Acá llegó Nachito. Nacho. Acá llegó Nacho, nos golpean la. ¿Ya estamos? Ya estamos. ¿Está todo listo? Estamos listos. No. Preséntalo vos. Estamos listos para el dúo de guitarras. Vamos a escuchar a Sebastián Bach. Escuchen que va a estar bueno. Rodrigo Amoroso y Tomás Martino, que van a estar tocando acá haciendo el dúo de cuerdas. Thank you. Bueno, estamos acá, estamos al aire, Bernardo. Yo me siento un mobiliario de CQC. Chicos, ¿todo bien? Bien. ¿La gente del fondo bien? Bien. ¿La gente de Chapelco? Bien. ¿Mendoza? ¿Las Toninas? Joya, listo, estamos bien. Estamos acá, la gente da vergüenza. No, no, chicos, no es de vergüenza yo, ¿no? Es que somos gente de radio, somos como bichitos que no nos gusta que nos vean porque no somos muy lindos. Ese es el tema, ese es el tema. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Mati, ¿para qué me hicieron hacer esto, chicos? ¿Una publicidad? ¿Qué vamos a mandar ahora? A ver. ¿Seguimos? Por favor, adelante. Disculpad, no. Thank you. Hola, hola, hola, hola. Estamos saliendo al aire todavía. Todavía estamos al aire. Bueno, seguimos escuchando a Rodrigo Amoroso con el cuarteto, con el dúo de cuerdas. Bueno, ahí se viene otra. Bueno, seguimos en la fiesta del Mundo Bullicio. Acaba de tocar el dúo de cuerdas del señor Martín y Rodrigo Amoroso, que gentilmente vinieron acá a darnos una mano. Y bueno, vamos con otra. Thank you. Bueno, seguimos con el dúo. Bueno, ¿todo bien? Allá atrás, ¿todo tranqui? La fiesta, seguimos acá en Irigoyen 77, en la fiesta de Mundo Bullicio. Estamos escuchando el dúo de cuerdas. La verdad, impresionante. Claro, la verdad, acá está Javier. ¿Cuánta gente hay? ¿Cuánto escucho? ¡No, que están atrás! Bueno, trabajé 5 años con chicos, me quedaron algunas cosas así como... ¡Está bien! ¡Sí! Bueno, está bien, está bien. Seguimos para adelante, los que están escuchando del otro lado del receptor, los pedimos que vengan, que nos acompañen en este cierre de año. Y bueno, seguimos escuchando música clásica, la verdad que impensable y hermoso al mismo tiempo. Adelante, muchachos. Que ilumina es la que arde. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados,

sábados de 15 a 17 por FM Moreno 90.1. fmmoreno.blogspot.com.ar. Para mí que la pelota es cuadrada, que gritan gol y yo no siento nada. Por ningún partido, por ninguna institución, perdón por no tener conversación. Bueno, seguimos en Mundo Bullicio, que no te distraigan. Edición número 60, casi 60, 59, 60. Tenemos que definir bien qué es. Vamos a las vías de comunicación, que es microfonoabierto@fmmoreno.com.ar. ¿La hora? Decí la hora, Noé. El teléfono. Porque mi sueño es decir la hora, como Fito Páez. Son las 21:08:46. ¡Rosario siempre estuvo cerca! Bueno, está bien. Siempre fue mi sueño ese, quería cumplirlo. Nacho, por favor. Nuestras vías telefónicas son 0237-466-559. Ay, el señorito está, francés. Está de traje, tipo. Estamos, no, de fiesta como corresponde, flaca. Así que si no te gusta, te vas. No, Nacho, vos tenías traje. No, Nacho, vos tenías traje. Disculpa. Civilizate, Nacho. Civilizate. Perdón, flaco, me saca esta gente. Tarde. Me saca esta gente. Es que vamos a decir la verdad. Entre el calor, la falta de experiencia de nosotros hacer un evento así también, que están pasando cosas de por medio. Bueno, estamos medio alterados, medio esperando que salga todo bien. Son unos maleducados. Tenemos operador nuevo. Bernardo, un aplauso para Bernardo. Bien, que ya lo fletamos al otro. Ya lo fletamos a Matías, crecimos, chicos. Tenemos un poquito más de plata para contratar Mati, otro mejor. Es Mati, escúchame, Mati. ¿No me cargas 100 pesos la sube? Malo, eso no se dice, Mati, malo. Que venía al estudio. Vení, Mati. Vení al estudio. Ahí está. Mati, un aplauso para Mati. Bienvenido al país, Matías. Bienvenido a la Argentina. Un orgullo tenerte. Hola, gente, ¿todo bien? Todo bien, Matías. Es un micrófono, no muerde. Recién exiliado de la pecera. Es el operador, Matías, que siempre estamos hablando, Matías Salomone. Matías. Así que acá lo tenemos, Mati. Buenas, Matías, ¿cómo hiciste para soportarnos, Matías? Contanos. Contanos tu experiencia. Very difficult, dicen. Pero te caemos bien, ¿no, Matías? Un poquito bien te caemos, ¿no? Ahí va. Eso es interesante. Un poco bien le caemos. Un aplauso para nosotros, que le caemos bien. ¡Vamos! Qué bien que nos miente el video. Qué bien. Somos genios. Hoy es una noche de muchos aplausos, fiesta. Los temas que estamos pasando, los temas de música. Por favor, ¿qué tema pasamos, Nacho, antes? Impresionante. ¿Qué nos pasó, no? ¿Qué pasó de Palito Ortega, de servir café, apoyar a Menem y seguir gobernando la provincia? Y fue, la que me gustó fue Cachete, Pechete y Ombligo, de Panche, la Sonora Colorada. ¡Qué groso, pa! Decime la verdad, año 97, 99, este tema era así, en la explotaba. ¿Qué David Guetta? No existís, Guetta. Aguante Pancho y la Sonora Colorada. Qué época, sí, la verdad. Porque hay que decir la verdad, hasta el 97, 98, la franelía no iba mucho. O sea, como que bailabas todo bien así, pero Pancho vino a demostrarnos que se podía un cachete con cachete, ombligo con ombligo, como un zaraza, ¿no? Claro, que podías rozar a la persona con tu cuerpo. Igual, me equivoqué, primero estuvo la lambada. Pero la lambada era más brazuca, ¿viste? Y uno guarda resentimientos de fútbol. Vente campeón, toda esa boludez, entonces... Pancho es más nacional, disculpa, es un falso nacionalismo el mío. No tiene pero nada Pancho que ver con Argentina. La lambada es la fuerza. Me manda que Pancho, la chabona piensa que es re nacionalista, Pancho se da colorado, o sea. Pancho es argentino. Acá está sonando, mira. Pechito con pechito. ¡Ay, amigo, colorado! ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bailar contigo! ¡Siete motivos! Porque si juntamos los cachetes, juntamos los dos. Bueno. Menos mal que las cámaras están adentro. Andá al patio hacer eso. Andá al patio hacer eso. Nacho. No me animo ya al patio Nacho, a hacer eso. Nacho, no lo apoyes a Matías. Pará, Nacho. Nacho, la audiencia de FM Moreno nunca pensó escuchar este tema en vivo en la radio. Pero lo logramos. Lo logramos. Dos veces en una noche. Cante, cante. ¡Sale, gato! Re barra brava el chabón, ¿viste? Ahí viene el botellazo por arriba. Me quedé sin... Gracias, Bernardo. Gracias. Bueno, gente, estamos a próximo, afuera en el patio de la radio. ¿Qué se viene? A pasar el documental sobre Walter Bulacio. Vamos a contar un poco de Walter Bulacio. Los Redonditos de Ricota, ¿no? Banda legendaria de Argentina. Tocaban en el año 91, 92 por Huracán. Y después de salir a ver Los Redondos, Walter Bulacio con sus amigos, es demorado en una comisaría y después de esa comisaría nadie sabe qué pasó. Después de casi 23 años de justicia, ¿no? Una pseudo justicia, vamos a decirle. Por lo menos cayó preso el comisario de la zona, el comisario de la comisaría, donde fue detenido Walter Bulacios, le dieron 3 años. Tres años. Lástima que fue solamente por detención, digamos, ¿no? Claro. Por detención ilegal. O sea, no por todo el resto que pasó. No importa. No se toman en cuenta los golpes, no se toman en cuenta absolutamente nada, ni siquiera la muerte, que es lo más aberrante. Solamente la detención. Y este documental, ¿no? Más allá de lo que están contando los chicos, ¿no? La parte legal y judicial, que es verdad, ¿no? O sea, acá no se investigó quién era el cabo, el teniente, el subteniente que estaba en ese momento. Solamente se le dio al comisario mayor 3 años, que es una condena que hasta 3 años ninguno va preso. Eso lo sabe cualquiera de cuestiones judiciales. Pero acá lo interesante de este video, ¿no? Es que nos va a mostrar la otra parte, ¿no? Del rock and roll argentino, ¿no? La otra parte del rock argentino revolucionario, ¿no? Que en un momento de los 90 se supo plantar como llevar la adolescencia para adelante, y de repente, después del 2010, ¿no? De repente hay muchas bandas que cuando uno era chico la seguía con mucha esperanza, mucho anhelo, y después nos dimos cuenta que es verdad, chicos, es verdad. El Indio Solari viajaba en helicóptero, en avión privado, en los recitales, y no tenía nada que ver con la represión que sufría la gente cuando iba a verlo. Bueno, pero en defensa, ¿no? Ricotera, en defensa. El Indio nunca dijo, soy un revolucionario. Me parece que fue algo que se le adjudicó, que por ahí los fans creyeron, ay, nos canta a nosotros, nos representa. Si el me sacás un disco que se llama Octubre con esa tapa. El Indio, no, pero Nacho, los votos de uno. El Indio nunca dijo, el tipo siempre dijo, yo fui un aventurero de clase media que salía a hacer mi aventura hippie y volvía y sabía que tenía mi departamento con la TV. No, es verdad lo que vos decís, pero también siempre los redondos, en ciertos momentos de sus discos, como Nacho hizo Octubre también, supieron coquetear con la cuestión social, vamos las bandas, ¿no? O sea, por ejemplo, sí, supieron coquetear con... Podemos decir que fueron más críticos, por decirlo de una manera, sí, ¿no? Sí, igual hay que entender algo. Yo me acuerdo de discusiones, ¿no? En Villa Lugana, donde fui nacido y criado, de gente más grande que yo iba a ver los Redondos y se peleaban porque decían que el Indio era un traidor, el Indio abandonaba a la gente. Y, o sea, hay que analizar una cosa. Una cuestión es lo musical, que son como banda, y otra cuestión es lo que son ellos como personas y se hicieron cargo de la gente que llevaban, ¿no? Históricamente los Redondos nunca se hicieron cargo del público que estaba afuera, ¿no? También es verdad que se adjudicó a ellos una pseudo revolución, ¿no? También, pero también ellos supieron coquetear con eso, ¿no? A mí en realidad lo que a mí me da un poco ¿De qué? Bronca, así de esquesor, no me sale la palabra, ¿no? Es que hoy por hoy se lo muestra el Indio Solari como una persona que es revolucionaria, comprometida socialmente, está con la juventud, y en realidad es mentira. Es mentira porque hasta él, y te lo está diciendo una persona que tiene 2 tatuajes de los Redondos. Y que se quiere matar, tener los tatuajes. Nunca se tatúan el nombre de una banda, chicos. De onda se los digo. Me no quiero se matar. Lo tatúen, porque después cambian las realidades. Me acuerdo llegar a Uruguay. No tengan ídolos. Muy bien, Nacho. No tengan ídolos. Me acuerdo muy bien cuando fui a Córdoba, yo tocaré a ver los Redondos, la represión que sufrimos en la ida, la vuelta. Después me acuerdo cuando fuimos a Uruguay, también a ver los Redondos, que nos tuvimos que quedar 3 días después. Porque había gente que la reprimían por todos lados. Y después nos enteramos que el Indio con Sky fue un helicóptero privado hasta Buenos Aires. Son boludeces, ¿no? Uno no pide que quizás el cantante salga a enfrentar a la policía. Pero de repente tiraron un guiño a los pibes. Y además, este documental lo que va a mostrar es como la parte organizativa de seguridad de los Redondos estaba relacionado directamente con los integrantes de la banda. Es lo que nos explicó muchas veces la doctora que tiene el caso de Walter Bulacio, que la relación era directa y había agentes adicionales de seguridad que estaban contratados directamente con la poli, que todos la conocemos como la poli, y que estaban, digamos, eran ellos los que directamente contrataban a estas personas. O sea, mantenerse ajenos, digamos, a todo lo que pasó, especialmente con Bulacio, más allá de las represiones de todos los recitales, me parece que es medio careta, podríamos decirlo. Y vamos a decirle que hoy por hoy, ¿sabes lo que pasa? A mí me pasa una cosa con los kirchneristas, ¿no? Y más kirchneristas de gente famosa como el Indio Solari o gente que apoya este modelo, que no saben la contienda que hay detrás de todo esto, ¿me entendés? Yo creo que una persona como el Indio Solari no es que no sabe, me parece que está de acuerdo. Y uno debería empezar a darse cuenta que no todos pensamos iguales. Eso es verdad, yo me acuerdo... Yo no lo creo un ignorante al tipo, me da la sensación, no sé, capaz que lo estoy idealizando. Díganme yo voy a contar algo que me pasó en experiencia personal, ¿no? Me acuerdo que era adolescente y leí una entrevista del Indio y le preguntan, le dicen, ¿vos qué pensás de la gente que reprimen afuera de los recitales, que se enfrenta con la policía? Y el tipo contesta, mira, yo soy de clase media, ellos son de clase baja y se saben defender mejor que yo. Yo en ese momento me acuerdo que lo leí y dije, qué loco, ¿no? Qué místico. Claro, no, es verdad, porque no era ellos mística, son de... me estaba diciendo, o sea... me chupo huevo, o sea... No sé si me chupo huevo, estaba diciendo, bueno, ellos viven esa realidad, yo vivo otra. Me parece que por eso vuelvo al tema este de que por ahí le adjudicaron a Los Redondos, más allá de octubre, que le adjudicaron a Los Redondos de esta cuestión de, ay, canta para nosotros, que somos los marginados. No, si vos haces un recital, no, no, y afuera de tu recital, la gente, yo me acuerdo de Mar del Plata, no, go. Yo, no, no, no, ahí estás confundiendo, yo no estoy justificando que el tipo se desligue, pero estoy diciendo, también me parece que el tipo siempre dijo, mira, yo soy de clase media. Me parece que siempre lo dijo. Pasa que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Esto es así. No, es verdad. Y yo te digo, esa frase que yo te comento, era adolescente, yo decía, qué loco, qué místico. Después uno crece y te das cuenta, qué forro, ¿no? O sea, el tipo que... O sea, yo voy a esto. Como el tema quizá de callejeros, ¿no? También. Si vos estás citando a la gente a un encuentro, vos sos responsable de eso. Entonces, vos... llevando la voz como un tipo como Indio Solari, ¿no? Que un tipo como Indio Solari te puede parar un país y quiere también hacer un quilombo hermoso, que no se dé cuenta de lo que está pasando a nivel social, ¿no? Y que se deje llevar por 678 nada más. Vuelvo a insistir, no creo que se deje llevar. Me parece que es una actitud de apoyar un proyecto. Me parece que es eso. No es que se deja llevar porque ve 678. Me parece que hay toda una ideología detrás. Me parece. Hablando, mira, dijiste algo que me llamó mucho la atención. Que uno es responsable por la gente que trae. ¿Toda esa gente que está afuera es responsable? Es decir, ¿nosotros somos responsables por ellos? Y sí. ¿Toda la gente del evento que vino acá a la fiesta? ¿Que están ahí jodiendo ahí, que no nos podemos frenar porque están subidos a las rejas? Por eso les ponemos el documental para que vean y también entren un poco en clima y entiendan cómo funciona la cosa, ¿no? Que tengan un poco de miedo, ¿no? Claro. Ténganos miedo, gente de afuera. Gente de afuera, ¿viste? Rindio Solari. Gente de afuera... Mátense, pero nosotros no tenemos nada que ver. No, bueno, pero es un comentario que hacemos gente, ¿no? Que de repente estuvimos siguiendo a Los Redondos en algún momento, nos sentimos identificados, y como bien dijo Nacho acá, ¿no? No tener ídolos. Me parece que la vida lo que te demuestra a través del tiempo es que los ídolos no existen, ¿no? O sea, ni tus padres, ni una banda de música, ni la religión, ni un político. Perdón, que vuelvo a insistir, ni Papá Noel. Papá sí, Noel, no. O sea, Noel, chicos. Chiva, sí. chiva. Papá Noel, ¿qué trae en la bolsa que está afuera? Chicos, estamos viendo el documental. Ah, no, estamos pasando para atrás, qué bueno. Estamos viendo acá el documental. Esto es mundo bullicio, va de atrás para adelante, flaco. Esto no es mirar un documental nada más, no. Hay que ponerle bullicio al documental, esto es así. Esto es muy interesante, ¿eh? Esto es muy interesante porque estamos viendo el documental pero invertido. Para estas chicos muy jóvenes. Ahí va, ¿eh? Bien. Lo estamos invitando, estás escuchando del otro lado, no soportás más el calor, te cortaron la luz como 4, 5, 6, 7, 8 veces. Acá tenemos luz, venite. 6, 7, 8 dijiste, te escuché. De verdad. Venite 6, que 7, tenemos 8. Luz y estamos con una fiesta. Saltó la ficha, ¿cuánto cobraste? ¿$2 millones por esto? ¿Cuánto estás cobrando vos? Decí la verdad. ¿Te imaginas al Tony primero de marzo en 6, 7, 8 como panelista hablando mal de las movidas? No, yo con las radios truchas, piratas. Yo me opongo a las radios comunitarias. Porque son un nido de zurditos que van a hablar cosas que no tienen sentido. Esa sería la primera. Ahí la tiro y ahí arranco. Feynman, te digo, queda un naif al lado mío. Feynman queda como diciendo, me superó. Una cuestión así. Gente, vamos a ir un separador ahora en cualquier momento. Nos acomodamos de repente y vamos a ir a un segmento. Porque afuera está el documental de Walter Bulacio. Vamos a ver. ¿Vamos a ver el documental? Dale, vamos a chumear. ¿Y quién va a hacer el segmento? ¿Quién hace? Bueno, Nacho, quédate a hacer el segmento y nos vamos. Nacho, por favor, ¿nos puedes contar el trigo? Desde el momento que tirás las semillas, se hace el equinoccio de primavera, que fertiliza la luna. ¿Cómo? ¿Con la semilla de Monsanto o sin la semilla de Monsanto? No, papá, Monsanto. Monsanto. La que va, ¿no? El auspiciante. ¿Sabías vos? La natural, 100% natural. Ah, naturalísimo, no sabes lo que es. Yo creo que los X-Men, Wolverine y esa gente fue alimentado con el trigo de Monsanto. No, yo creo que dentro de 15 años va a haber mutantes gracias a Monsanto. Salieron de una semilla los X-Men, ¿no sabías? Salieron de una semilla de Monsanto, ¿no? Ellos de Randall. Salieron de un repollo. Ellos podríamos decir, un repollo, una semilla. Chicos, era un chiste, se tenían que reír a carcajadas y revolcarse en el piso. Estuvieron reflojos. No estamos en... ¿Cuál es el tema del repollo? ¿Cuál es el tema del repollo? Contanos un poco el tema del repollo. ¿Cómo se cocina el repollo? El repollo es un pollo sobrero que está súper potenciado. Pero en la comisaría no veo gorila, ni al vecino ni tortura. Podría darme cuenta que todos continúan lo mismo vivido de la dictadura, pero la televisión de todo no me ayuda. Prefiero saber que tiene negativo a darme cuenta que el intacto el aparato represivo. En los sindicatos no veo gorilas, ni asesinos ni matones. Podría darme cuenta que Moyano y Pedraza son la misma raza, los mismos ladrones, los mismos burócratas de la dictadura, pero la televisión burócratas empresarios que explotan a tercerizados. Los nenes del comisario con el crimen organizado. Zona liberada para Barra Brava, tantas veces contratada por el mismo Estado. Y el gobierno que hace miga con la mafia más podrida. Menos mal que está Cristina, que me anula la retina. Trabajador, explotador, jubilación, miseria están, la propaganda y el doble discurso. Que siga el show y que más da, si todo se puede tapar, si se cobra una vida más, este modelo nacional. Mariano fue un luchador, un carudo, un claudico, porque sabía que eso era lo justo. Por eso hoy hay que seguir, no queda opción ni oposición. Más que manifestarse ya. Néstor. Néstor, ¿estás ahí? ¿Qué pasa ahí? ¡Está nervioso! ¡Néstor! ¿Cómo andan? Me dijeron que este programa es un bullicio bárbaro. Hola, ¿qué? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué están haciendo? Siempre haciendo quilombo ustedes en esa radio Moreno. ¡Mamá cola! ¡Ah, oh, buena cosa! Horacio. Hermanos queridos, ¿cómo les va? ¡Oh! ¡El momento por Dios! ¡Amigos de Moreno! ¿Estás ahí, Waldo? ¡Muy buenas tardes, amigos! Maduran los cabos en la tarde del mundo bullicio. Roberto González Rivero que les dice: ¡afortunadas tardes, amigo! Como le gusta el baile, el hija de truquero, le gusta el trabajo, el hija de truquero, él vive de la calle, el hija de truquero, le importa el camino, el hija de truquero. We'll be right back.

Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Aquí no se protege al más débil, se lo somete. Give me a kiss, hello, goodbye. What's the difference? Just end everything you say with a smile. Wave goodbye, hello. There's a look in your eye. Backwards, back it down the drive. Curtains in the window, wave goodbye. Curtains in the window, wave goodbye. Hello, there's a look in your eyes. Bueno, seguimos el mundo bullicio, que no te distraigan. Edición casi 59-60. Vamos a las vías de comunicación, que son micrófono abierto @fmorena.com.ar. Bueno, voy a decir yo los teléfonos porque Nacho está ocupado, está tomando algo, entonces no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. 0237. Para los que están en Merlo, gente de Merlo, llamen, vénganse. 0237-466-559. Creo que dijo un 6 de más, no importa, son 3-6, gente. El celular es 011-153-368-0099. Viste, lo sé decir bien, no me pierdo con los números. Bien, bien, Nacho, te hizo bien ir a la primaria de vuelta, ¿eh? ¿Viste? Bien, es efectivo esto, de hacer 7 años en uno. Radio. Radio. Muy bien, Nacho, bueno, muy bien. Está bien, bueno, está bien, está bien, está bien, está bien. Lo hizo más o menos, tampoco lo digas mucho. Queremos recordar a la gente que estaba escuchando, de repente estaba escuchando FM Moreno y empezó a escuchar la radio evangelista o la radio de otro lado. No nos convertimos. No, nunca, nunca el evangelismo. Quizás testigo de Jehová, quizás no, al Islam. No, quizás. Son aburridos, no, no se puede hacer tampoco, nada. No se puede hacer nada. Volvimos, eso es lo importante, volvimos al aire. Este tema de la baja suba de energía, gracias a Edenor. Nos está afectando, gracias a Edenor, los queremos. Sí, los queremos ver 2 metros más o menos bajo tierra en un cajoncito de roble, quizás, o algarrobo en su defecto. ¡Qué mal! Si antes que eso lo puedo ver trabajando, mejor te digo. ¿Dónde está Nacho? Nacho es el equilibrio, ¿ves? Porque yo le mandé guillotina y Nacho al toque... Si Nacho es el equilibrio. Yo soy Karl Marx afeitado, ¿viste? Dejate de joder. Pero mirá el país que vivimos, afeitado. Que nosotros somos gente más o menos decente, ¿no? Más o menos afeitado. No, no. Verá, negro, que hace una semana ando sin luz y no me puedo depilar, carajo. No es algo que la gente quiera pero saber. Pero la gente no me ve. Pero quizá la gente está comiendo... Pero se dan cuenta que es verdad. Claro. No, ustedes se dan cuenta cuando los rozo y los pincho con la barba. Ustedes se dan cuenta. No. Y al micrófono, al aire, cuando hablas se siente el... Claro, de los bigotes. De los bigotitos. Ya son tentáculos prácticamente. Qué gente linda. Qué esta lindo. Del mundo soy bullicio. Soy hermosa, chicos. Che, estamos cerrando el año acá con Mundo Bullicio, un evento. Está la gente de tecnología, la gente de operatividad, que está con la línea de la modernidad, ¿no? Operando ahí afuera, viendo si pueden pasar el documental de Bulacio. Tenemos un problema. No sale el audio. El audio se reculó. El audio reculó y dice, no salgo. Y como ninguno de nosotros sabemos hacer nada, salvo prender una computadora y esperar que la computadora haga todo, no podemos hacer nada. Podemos decir que al audio lo sigue reprimiendo las fuerzas represivas que dominan este país, compañero. Yo creo que este tema del audio es un complot. Me parece que hay gente de la Cámpora atrás de esto. Dice, estos zurditos. No, che, la gente de la Cámpora le mandamos un abrazo muy grande. Los queremos. Feliz año. Y recuerden que gracias a su proyecto Nacional Popular en Formosa hay gente muriéndose también. Gente sometida sexualmente. Qué lindo proyecto, ¿no? Qué lindo proyecto. Apoyemos al modelo. Che, le mandamos un saludo a Gioja, ¿no? Que la quedó vegetativo, corte Cerati también, no en San Juan. No seas malo, no seas malo, podés tener un hijo así. No seas malo. La naturaleza se lo cobra de alguna otra manera. Se lo cobra la naturaleza y bueno, la naturaleza dijo... No, no, ah, está siempre. Bueno, pero... Mientras no robe tanto. No, no siempre, hay mucha gente que todavía está dando vueltas. Hay gente con patillas que no quiero nombrar, que todavía no fue ejecutada por la naturaleza. Vos no lo nombré. No lo nombres. Hay que nombrarlo para no olvidarse. Tocate lo que te dije que te tenés que tocar. Bueno, nombrás y la gente se acuerda. No, se acuerda lo que hizo. El brazo no, la mano tampoco te tenés que tocar. Es otra cosa. Menem, el recuerdo de Menem me va no a hacer algo en mi vida. Menem, que no va a salir. Se corta la luz, ¿viste? Lo hacís tres veces antes del espejo y te aparece un corralito. Candleby. Te aparece la fantasma de caballo, todas esas cosas que vino apareciendo con él. Muchos que ahora siguen estando en el gobierno, ¿no? También hay que recordarlo, ¿no? Gente hermosa, hermosa este proyecto. No te metas con el modelo, ¿eh? No, al proyecto no me lo toques. Pará. Al modelo pará. No, ¿eh? Hablando de gente hermosa, loco, pongámonos media pila. ¿Cómo afuera, llegamos de Menem a hablar de gente hermosa? Afuera de gente hermosa, a ver si recordamos cuál es la gente hermosa que está afuera, qué va a pasar ahora en nuestra fiesta, porque esto es una fiesta. Es una. ¿Cómo, Bernardo? ¡Está en tu video! Gracias, vieja. Bueno, está fuera del documental de Walter Bulacio. Yo sabía que a Walter lo mató la policía. Así que, bueno, la gente que está del otro lado de la reja, o sea, en el patio, que lo escuchen, que lo disfruten. Si quieren venir para acá, Yrigoyen 77, se vienen aquí a la radio, se pueden tomar una cerveza, pueden comer unos patis y disfrutar el documental que estamos pasando en este momento. Y a la gente que está del otro lado de la reja ahí, o sea, en el patio, queremos recordarle que cada pati... Julián Álvarez está. No, ¿eh? No, un chiste. ¡Ah! ¿Que cada qué? No, que después de la reja está Álvarez. Bueno, chiste interno de conurbano. Así. Sacarle el fernet de al lado. Por ejemplo, a mí como me dicen, pasado de Merlo, Moreno. Bueno, no importa. Sé, te iba a decir chanto, devolver la guita. No. Loco, no sé, tantas cosas te dicen. Dejé de ser amigo de Graci, claro. No, esas cosas lindas, ¿no? De la vida. No te llevan los pibes a la radio, no sé. Qué sé yo, tantas cosas. Y tantas cosas que no estamos contando. Claro, no sé. Bañate, te dicen a veces, bañate. Las veces que voy al ciber. Quiero mandar un saludo grande a Barbie y a Isabela que me están escuchando de casa. ¿Por qué no vinieron Barbie e Isabela? No, porque ellas son chicas que ya, es más, en este momento están resistiendo, te digo. Están resistiendo, están conmigo así. Están tratando de levantarse. ¿Eso porque están escuchando el programa o porque? No, es la vida misma que la lleva a estar de esa manera, sí. Trabaja mucho, es vivir con vos, negro, agotás, negro. Ojo, sacás mi olor a pata, mi olor a huevo, mi olor a chivo, no. Mi mal comportamiento, mi mal carácter, mi mal humor y la falta de desprecio hacia el otro, soy una buena persona. O sea, bien. Sos casi humano. Hay un cartel ahí. ¿Pasamos el documental al aire con micros? ¿Qué es micro? ¿Viene la gente de Moyano para acá el micro? Van a venir micros de Otacé a rompernos todo. No, por favor, te pido. Viene la gente de Otacé, viste, hay que generar sensacionalismo. Viene la gente de Otacé, está viniendo la gente de Otacé a rompernos, la gente de la Cámpora que dice, querés feliz año, nos van a romper que todo. Que vengan chicos. Si quieren, sabemos que nos van a regatear el precio, pero bueno, no importa, vemos qué pasa. Chicos, la cerveza no baja el precio, lo lamento, es ese, es 25, chicos, es barata dentro de todo, no jodan. Así que bueno, el audio sin imagen. No entiendo, Mati, tu mensaje. Que el audio... Sigo para adelante. A ver, que si quieres pasar el audio por la radio. ¿Entendí? ¿Querés pasar el audio por la radio? Pero si no hay audio, chicos. A ver, ¿se puede pasar un documental sin audio? ¿Hay audio o no hay audio? Empezamos por ahí. Hay audio. Pero sería pasar el documental por la radio. ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo hacemos? Dale, pasa un poco. Quiero chusmear. Pasamos dale. Un poquito. Mándalo, Mati, un poco documental al aire. Ahí va. Lo vamos a dejar, señor oyente. Oyenta, con el documental. Yo sabía que a Walter lo mató la policía. Así que lo invitamos un poco de reflexión y un poco de ver la historia del pasado de Argentina y el presente también. Hello. There's a look in your eyes and your crazy smile. Oh, I know you, and you know me too. I know everything that you're gonna do. I know you, and you know me too. I know everything that you're going through. I know everything that you're going through. I know you, and you know me, and I know you, you know me, and I know you. It's Estamos viendo si podemos solucionar el tema del audio para que salga en vivo. ¿No va a salir el audio en vivo? Emanuel, ¿puedo decir que no? ¿Queda descartado? Yo sé cuál es el problema. Emanuel compró, porque fue así. Emanuel fue a comprar el documental con un DVD trucho ahí en los manteros y compró uno que le salió y me dijo, ay, me sale a mitad de precio. Claro, pero estaba sin audio. Ese es el problema. Te dije, los de la Plaza de Morón no. Claro. Pero vos fuiste igual, insististe vos. Le dieron ese y uno de Pink Floyd en Vancouver, en el año 68. A 10 pesos los dos, claro, con razón, no tienen audio, ese era el tema. Emma, mirá, por favor, contanos, Emanuel, ¿qué está pasando, Emma? ¿Qué está pasando? Da tu versión de los hechos. Yo fui al puestito que está acá en la plaza sí. En la plaza de acá y sí. Me vendieron 3 por 10 pesos. Claro. ¿Y qué más te vendieron? Me vendieron una que decía, las chicas la prefieren negra. Bien. Eso se veía bien, ¿eh? Bien, la calidad, bien, sonido bien, inglés. Está bien, no hay que ser racista, sí me gusta. Bien, muy bien. Está bien ahí. Ante todo, abierto a todo, ¿no? ¿Y qué más, Emanuel? Me vendieron una que está ahora en cine, pero se ve media como gente pasando. No se puede. ¿Los Pitufos 2 te dieron? Yo te pedí los Pitufos 2, ¿me los trajiste a los Pitufos 2? Pero tenía ganas de ver los Pitufos 2 y fui a comprar yo, entonces... Escúchame, no te dieron... Muy bien, Emma, la verdad lo tuyo. Hay tensión entre Noelia... Vamos a decirlo una vez por todas. Hay tensión entre Noelia y Emanuel. ¿Hay algo, chicos, quieran decirse uno al otro en el aire? Te quiero, boludo. Me que todo bien pasado, boludo. Pero hablo con vos. Perdoname, loco. Dame un abrazo. Te perdono y yo no tengo más nada que decir. Ábrelo. El pendejo vuela, ¿eh? El pendejo vuela. A la 1, a las 2, a las 3, vuela el pendejo. Andá. Estuvo viendo temprano todos los programas. Yo no quiero decir nada, pero vos estás con un punto en contra, ¿eh? Bueno, ¿a favor o en contra, negro? En contra, perdón, me confundí. ¿Viste? No, sí. No, porque... Tiene la misma cantidad de barba, me confundo los dos. Sí, no. Es así. Es así. ¿Está saliendo al aire el audio? Chicos, al aire, ahora en este momento, el audio del documental. Yo sabía que a Walter lo mató la policía. Lo dejamos con el documental, por favor. Él quería ser profesor. Quería ser abogado. De Walter pueden decirse muchas cosas, que era estudioso, que le gustaba escribir cuentos, que le encantaba darle de comer a los perros callejeros, que tenía dos pasiones, San Lorenzo de Almagro y los Redonditos de Ricota, y que tenía pensado estudiar abogacía después del secundario. El 19 de abril del año 1991, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota tocaban en el estadio del club Obras Sanitarias. Walter fue con un grupo de amigos del barrio. Llegaron a las 9 de la noche. Los que ya tenían entrada se pusieron en la cola. Los demás, entre ellos Walter, fueron a la boletería y se decepcionaron al ver que ya se habían agotado. Tampoco había reventa. Esa noche llamaba la atención el gran operativo policial, mucho más grande de lo habitual en los recitales. Después de dar un par de vueltas buscando entradas, Walter y un amigo encontraron un hueco y se metieron. Pero no llegaron a entrar al estadio. Enseguida la policía los devolvió a la calle y lo subió a golpes a un colectivo de la línea 151, que ya estaba lleno de detenidos. La racia como tal estaba pensada desde mucho antes de que comenzara a llegar el primer pibe a obras, a tal punto que los colectivos de la empresa Modosa que fueron usados para trasladar a los detenidos fueron requisados en esta empresa entre las 4 y las 6 de la tarde del día 19 de abril, lo cual demuestra que ya había por parte de la policía tomada una decisión de producir detenciones tan masivas que no iban a alcanzar los camiones celulares o los patrulleros para trasladar a los detenidos. Hubo mucho más de 100 personas detenidas en las inmediaciones del estadio, de los cuales solamente 73 fueron anotados en los libros de la comisaría, y esto porque, como también surge de varias declaraciones, la propia capacidad de la comisaría no superaba la de poder tener 40 o 50 detenidos. De hecho, como dice el tema Ayer soñé con Walter, que escribió Fito Páez y canta Fabiana Cantilo, 40 tenían que ser, esa era la orden, realizar alrededor de 40 detenciones. Sin embargo, en la propia dinámica del operativo, el ensañamiento fue tal que se más que duplicó esta cantidad. Y eso nos explica por qué en los libros de la comisaría hay anotados un número menor de personas de las que han declarado en el expediente diciendo yo estuve detenido. Tenemos acreditado que todas las detenciones se produjeron entre las 9 y 9 y media, a lo sumo 10 menos cuarto de la noche. Recién en esos momentos sonaban los acordes del primer tema que tocarían los Redondos esa noche. Dentro del estadio el recital se llevó a cabo con absoluta normalidad, ni siquiera hubo reacción alguna de parte de la banda por las detenciones masivas que se estaban produciendo afuera, pese de que por supuesto el público lo sabía porque lo habían visto antes de entrar, y posteriormente tampoco hubo ninguna manifestación de solidaridad de parte de los músicos, como sí ha ocurrido en otros casos con otras bandas y como de hecho ocurrió respecto del caso Bulacio con prácticamente la totalidad de las bandas y músicos vinculados al rock nacional. En el caso puntual de Los Redondos, más bien fue todo lo contrario, una permanente desacreditación de la pelea de Correpi, de la pelea de la familia Bulacio, de la propia figura de la abuela, a quien tuvieron el desagradable tupé de en alguna nota decirle que tenía que llorar menos y seguir su vida o cosa por el estilo, y por sobre todas las cosas nunca hacerse cargo de que fueron ellos en definitiva quienes contrataron el operativo policial. Bueno, durísimo, ¿no? La verdad, y estamos viendo imágenes, en este momento estamos viendo imágenes de corridas, represión de la policía, y a mí hay algo como que me pasa internamente, que me pone la piel de gallina y hasta un momento me angustia, es ver todo ese operativo, ¿no?, de la policía reprimiendo en la vía pública a quien sea, el momento que sea, y nadie lo detiene, ¿no? O sea, mucha gente joven que fue a un recital nada más, no eran delincuentes, no eran barra bravas como hay hoy por hoy, ¿no? O sea, reprimida de esta manera. Bueno, vamos a hacer una recapitulación. Sí, bueno, en primera instancia habló, cuando se inicia el documental, habló la abuela, ¿no? Las palabras dulces de la abuela para con su nieto, diciendo que era un pibe normal, que tenía toda una vida por delante, ¿no? Eso también conmueve muchísimo, el hecho de saber que era una persona tan pero tan joven, ¿no? Que solamente por ir a un recital terminó como terminó. Después vimos un poco de imágenes, como dice Javier, de la policía, todo el despliegue de la policía en estos operativos, y bueno, y ahora acabamos de escuchar las palabras de la doctora, no recuerdo el nombre, chicos, María de Carmen Verdú. María de Carmen Verdú contando cómo fue más o menos, ¿no?, haciendo una crónica de cómo fue la muerte de Walter. Y el tema este que a nosotros nos duele tanto, ¿no?, que es la relación directa con la banda, ¿no? Claro, sí, es verdad eso. Eso es un dolor como que es interno, en el sentido que está hablando gente acá, ¿no? Que no gente que en su momento escuchó Soda Stereo, otras bandas, sino gente que siguió Los Redondos. Yo, en mi caso personal, me he seguido mucho tiempo a Los Redondos, me he dedicado mucho tiempo en mi casa a entender las letras, a ver qué decía, y de repente enterarte de estas cosas, ¿no?, como está contando el documental en este momento, de que se abrieron de gamba los tipos, ¿no? O sea, encima decir una frase a la abuela que es momento de dejar de llorar, ¿no? No, eso creo por lo que yo entendí que lo decía la policía mediante los medios, digamos. No, dijo el Indio Solari, que dijo de la abuela que es momento de dejar de llorar y seguir para adelante. Lo dijo la abogada, ¿no?, que está llevando sí. El caso adelante. Para mí, algo así duro para demostrar acá no es solamente el tema de Los Redondos, ¿no? Porque no vamos a estar hablando mal de Los Redondos, porque en realidad es una banda de rock, no son políticos, no son empleados municipales, nada. Pero lo interesante de acá de hablar es cómo, desde Walter Bulacios hasta el día de hoy, la impunidad en que se maneja la policía con el gatillo fácil y a la hora de matar la policía puede hacer lo que pueda hacer, sigue estando intacto hasta el día de hoy. Y no solamente intacto, sino que solamente el gobierno pone un tipo como Milani, el jefe del ejército, que se saca una foto con la abuela de Plaza de Mayo en su revista, ¿no? Que a mí me parece patético, la verdad, ver a Milani en la me da mucha tristeza, o sea, me da mucha tristeza. Más indignación es verlo a un tipo como Cavandie, ¿entendés? Al lado de Milani, un tipo como Cavandie, escúchame, tu viejo los mató un tipo como Milani, o sea, es decir, y escuchar a Aníbal Fernández diciendo que él sí es verdad que Milani estuvo en el ejército, pero hasta 19 años el militar era medio boludo, tonto, y después de los 20 años empezaba a hacer servicio de investigación, matar, secuestrar y torturar. Están reconociendo que el tipo estuvo en la dictadura. y ninguneando la situación, que es peor también a la ¿qué vez. Es peor, ¿no? Todavía. Gente, a nosotros nos prenden el ventilador así y largamos mierda para todos los costados. Pues no estamos ni con Dios, ni con la iglesia, ni con el Estado. Seguimos con el audio del documental. Dale, Mati, gracias. Su hijo no lo van a devolver. Ya está en manos de Dios. Pero, ¿qué lo alienta a seguir adelante? ¿Qué lo impulsa a continuar adelante con el esclarecimiento de la muerte de su hijo? Deseo de justicia y que no ocurra nunca más a ningún chico, porque tengo una hija de 15 años y conozco muchos chicos que, por eso el hecho de divertirse, no quiero que le pase lo que le pasa a mi hijo. Que sean detenidos sin avisar a los padres o por el solo hecho de divertirse. El caso de Walter se transformó en una bandera de lucha antirrepresiva para la juventud. Las consignas contra los edictos policiales, el gatillo fácil y las torturas eran coreadas por miles de jóvenes que empezaban a movilizarse. Aprovecho esto para invitar a los chicos, a los familiares, a todos que me acompañen en la marcha de Walter para pedir justicia y que se termine una vez por todo esto y de tantas detenciones de menores, muertes y todo golpe que están sufriendo los menores. Solo yo sé el dolor. Walter me lo mató el criminal del comisario Espósito, lo mató por tortura seguida de tormento, porque Walter estuvo muy quebrado en distintos lados y quemado los pies. Y el comisario era lo peor que hizo el comisario, que me cuenta a mí la Aurora, ella le discutió al comisario, andaba con la paesa de jugar la pelota, esa, ¿cómo le dice? De tenis. Eso, andaba vestido con ropa de gimnasia. Dice que subió la escalera y mi hija estaba ahí justo parada al lado de la escalera. Y le avisaron que era el comisario Espósito que venía a ver qué pasaba. Entonces mi hija le dijo, ¿cómo va a venir a ver qué pasaba? Y usted lo agarró a mi hijo, díselo, para matarlo. Y de ahí se enteraron los otros pibes que estaban, porque había muchos chicos del colegio ahí, era muy tarde de la noche. Y de ahí lo sacaron por la escalera, lo iban a tirar de la escalera, se escapó. ¿Eso fue en el sanatorio Mitre? En el sanatorio Mitre fue eso. Pero mi hija lo conoce bien, que era un negro chueco y tenía la pestaña, dice, parecía un pájaro, eso, un pájaro, una nariz así, negro. El águila, le decía. Sí, es sí. Sí. Cara de ese bicho tenía. El jefe del operativo que se desarrolló en el Estadio Obras el 19 de abril de 1991 era el comisario Miguel Ángel Espósito, el titular de la comisaría 35. Miguel Ángel Espósito era un hombre con profundos vínculos dentro de la Policía Federal. Su hermano, cuando él ya estaba procesado en la causa, era uno de los miembros de la custodia del presidente Carlos Saúl Menem, y su padre, apodado el Águila Espósito, por eso a Espósito hijo algunos le decían el Aguilucho, era un comisario sumamente respetado en la Federal, sobre todo por sus condiciones de jefe operativo con mando de tropa en la calle y miembro, algunos dicen también que fundador, de una cofradía secreta dentro de la Policía Federal que se llamaba Los Arcángeles y que tuvo fuertes vinculaciones con los grupos de tarea durante la dictadura militar. Miguel Ángel Espósito, dicen las malas lenguas, dentro de la Policía Federal no estaba a la altura de su padre y de hecho fue abandonado por la Policía Federal a partir de que la causa Bulacio lo puso en el eje de la tormenta y se quebró al punto de pedir su jubilación en el año 1995, cuando la fuerza, sin embargo, no lo había dejado todavía de lado y estaba formando policías, dando clases en el Instituto de Formación Policial de la Policía Federal, el que lleva el nombre del asesino de obreros. El comisario Espósito, jubilado entonces desde 1995, sigue viviendo en su casa de la calle Castañón 1437, donde año tras año le fuimos haciendo los escraches con la abuelita de Walter, con los militantes antirrepresivos, los familiares de víctimas de otros casos, contándole a sus vecinos que ese señor de aparente aspecto tan bonachón, que salía a hacer jogging a la mañana con su uniforme de gimnasia azul, no era otro que el asesino de Walter Bulacio. Por un corto tiempo se fue a vivir al interior del país, aparentemente está nuevamente viviendo en ese domicilio de Floresta, Castañón 1437, pueden ir a saludarlo todos los que quieran. En el mes de mayo de 1987, la policía bonaerense acribilló de 32 balazos a Oscar Aredes, Agustín Olivera y Willy Argañarás. La policía habló de un enfrentamiento, pero los vecinos y los familiares de las víctimas denunciaron que se trató de un asesinato a mansalva. Se la llamó la masacre de Burge, a la que le siguió unos meses después el asesinato de Agustín Ramírez, un militante cristiano de base en San Francisco Solano. A la masacre de Budge y al caso de Agustín Ramírez suele recordárselos como el inicio del gatillo fácil. Pero una búsqueda exhaustiva muestra claramente que no es así. El 24 de diciembre de 1983, José Luis Franco fue detenido y asesinado por agentes del Comando Radioeléctrico de Rosario. Tenía 23 años. Hacía 14 días que se había producido la llamada recuperación democrática. Desde entonces, la lista de asesinados, año tras año, no para de crecer. Gobierne quien gobierne, cualquier Estado que esté dividido en clases, que contenga en su seno ricos y pobres, va a tener que ejercer un determinado menú de herramientas represivas que no van a ser siempre las mismas, que van a variar, no porque varíe la necesidad específica de reprimir, sino porque lo que cambia es el objeto que debe ser reprimido en cada etapa de acuerdo a las necesidades de ese sistema. En una situación de alta confrontación entre las clases, de mucha tensión de la lucha de clases, como ocurrió en los 70 con organizaciones revolucionarias, un movimiento obrero clasista, organizaciones armadas, fue necesaria la represión a través del francoterrorismo de Estado, con el exterminio y el aniquilamiento, como lo conocimos durante la dictadura. Cumplida esa etapa, en los primeros años después del 83, era más que suficiente con ese control, ese disciplinamiento ejercido sobre los potenciales nuevos jóvenes que podían organizarse, sobre aquellos que objetivamente estaban interesados en cambiar la forma en que vivían, a través de herramientas mucho más invisibles, como son el gatillo fácil, la tortura sistemática o las detenciones arbitrarias. Está tan feo. Yo recuerdo muchos chicos que los mataron acá mismo en Tapiales. Acá en Tapia le mataron muchos chicos, en Bonzi, hace poquito, no hace mucho. A un chico lo agarraron, lo hicieron sentar, que iba con el bebé, creo, lo hicieron sentar así, lo fusilaron. Después un chico en Bonzi también hace poco, tres chicos mataron en Bonzi. Bueno, movilizaciones a la comisaría, también notas de Clarín, matar por una billetera. Mi nombre es Antonio Espasa y soy viudo de Sonia Colman. Y digo viudo porque el 23 de diciembre del año 2007, en víspera de Navidad, el oficial Oscar Alberto Benítez de la Tercera de Delviso, teniente primero, la asesinó. Esto comenzó con el robo de una billetera que contenía 80 pesos por parte de dos menores desarmados. Fueron perseguidos por, en primer término, por estas personas que le habían robado, y luego por un patrullero. Como estos pibes siguieron y no pararon en la localidad de Delviso, los estaba esperando otro. Y cuando se acercó el auto, bajó del patrullero este oficial, puso rodilla en tierra, tomó su arma Itaca, una escopeta 1270 con munición de guerra, y realizó un disparo que no pegó en el blanco donde él quería dar. El disparo se abrió en 9 proyectiles, que dieron 4 en un auto que estaba estacionado esperando el cambio de luz en el semáforo, otros en los carteles de la zona. Por milagro no hubo más víctimas porque estaba la calle y la vereda llena de gente, y lamentablemente uno de esos 9 proyectiles le perforó el corazón a Sonia, que se encontraba trabajando sobre la vereda a 36 metros del lugar, y esta bala, que partió a una velocidad de 300 metros por segundo, luego de atravesar el corazón, le quedó incrustada en los pulmones y le produjo la muerte de forma casi instantánea. ¿Qué hace, Yañez? ¿Venís acá? Ay, qué cosa más fea. En el 2001 gobernaba Carlos Rucauf. En ese año, bueno, hablaba del metabala. Justamente en el 2001, en junio del 2001, yo resulto víctima del caso de gatillo fácil, por el cual yo me encuentro en una silla de ruedas. Junio del 2001 es el mes en el que hay un pico de casos de gatillo fácil. Yo inauguro el 1 de junio del 2001 ese mes con una cantidad récord de casos de gatillo fácil. El 1 de junio yo volvía de la Facultad de Ciencias Veterinarias y bajo en la esquina de Mitre y Bransen de Quilmes, hago apenas 60 metros, 70 metros, y caigo al piso. En ese momento empiezo a escuchar un montón de disparos, instantes, a unos minutos, se acercan, me tironean la ropa, me quieren sacar el bolso que traía los libros de la facultad y me tratan, bueno, me dicen textualmente: vos estabas con los chorros, ¿qué hacías acá? Me empiezan a interrogar y bueno, yo acababa de caer al piso producto de la bala, que después, al haberse periciado, se vio que era del arma reglamentaria de José Ignacio Salmo, que en ese momento estaba en la comisaría sexta de Espeleta, que estaba de Franco, pero él y Ferraris y Pagano se iban a comer o a tomar unas cervezas al río de Quilmes y pasaron justo por ahí, vieron un hecho que les llamó la atención y armaron una cacería sobre una calle céntrica. Al salir del hospital, y bueno, y yo agarré, me zafé, le dije que tenía que ir a trabajar, que yo iba a trabajar de noche, y me siguió, venía por atrás del colectivo, me siguió. Yo venía con el 53, me bajé en San Juan y Jujuy, y ahí me perseguían más, empezaron a apretarme más, y después vinieron, se me cruzaron, agarré, me metí en un bar y avisé, pedí auxilio ahí. Salieron todos y se fueron. El oficial Benítez, de la tercera del viso, el asesino de Sonia, después que destruye la vida de ella, se va tranquilamente a su casa. Y en esa situación se encuentra hasta el día de hoy, que estamos ya a 40 meses, sin ningún problema, nadie le dijo nada, ¿verdad? Nosotros fuimos los que tuvimos que realizar toda la lucha, iniciar las causas, ¿no? Porque el abogado de ellos, un defensor crónico de policías asesinos, que es de allá de la zona de Pilar, fue una sola vez a la fiscalía, que fue para pedir la eximición de prisión, que se la dieron a los 5 minutos, y en ese estado está hoy. Así que en este 2004 se lo absuelve. En ese momento que estaba en el juicio, se estaba absolviendo a pocos metros, a unas pocas cuadras, estaba la comisaría primera de Quilmes. Se había asesinado a 4 pibes, los habían torturado, los habían golpeado, y como suele suceder en muchas comisarías, se incendian y los pibes se terminan con quemaduras de primero, segundo, tercer grado, y luego fallecen. Esto pasaba en el mismo año en que se pedía más seguridad, estas fuerzas matan, 2005 duplican, como les había dicho antes, la cantidad de casos de gatillo fácil, y se duplican los procesados a la par de los casos de gatillo fácil. No solo el gobierno, que ya venía abanderándose con la defensa de los derechos humanos, no amnistía la cantidad de procesados que venían ya de años anteriores, sino que la cantidad aumenta, la cantidad de procesados aumenta muchísimo más. Así que en este marco, la pelea por revertir la absolución de Salmo fue bastante difícil. Tuvimos que redoblar las fuerzas, seguimos peleando organizados con distintas familiares, organizaciones de trabajadores, estudiantes, y seguimos peleando todos juntos, y logramos que en el año 2008 la sala primera de la Cámara de Casación de La Plata lo condene a José Ignacio Salmo. Que ocurre todos los días en los barrios del pueblo trabajador. Cada 28 horas se mata un pibe. O sea, hay una policía que mata, una justicia que avala el accionar del gatillo fácil, y lo vimos en estos mismos tribunales en el 2004, y ahora le dan una pena ahí. Y una vez, Tamara, yo venía de la marcha, era muy tarde de la noche, eran cerca de las 12 de la noche, me acuerdo. Creo que usted me pagó el remis porque yo andaba descompuesta. Bajamos ahí en Cristianía y Crovara y encontramos una patrulla. ¡Uy! Esta les decía de todo. ¡Hijo de puta! ¡Y mataron a mi hermano! Dejaron el pico caliente de la marcha. Sí, gritaba y gritaba Tamara, y yo la quería calmar. Hasta Tamarita le digo, ¿nos pueden pegar? No, ella más gritaba. Digamos, nosotros formamos parte de decenas y decenas de familiares que somos los que nos quedamos encerrados en nuestras casas llorando. Ni bien nos secamos las lágrimas, salimos de nuevo a la lucha, a la calle, por la verdad, por la justicia, por todos y cada uno de los más de 3.000 personas asesinadas por la policía, contra el gatillo fácil, contra la tortura y contra el aparato represivo del Estado. We'll be right back.

que él refería a que no estaban haciendo nada en el momento de haber sido detenidos. Cuando la vimos, a nosotros en realidad nos pareció el símbolo de lo que significa la detención de Walter en el contexto del sistema de detenciones arbitrarias. Caímos por estar parados, caímos por no haber hecho nada, caímos por no haber estado organizados, por no haber tenido capacidad para defendernos y para evitar lo que nos pasó. Por eso esa foto es una de las primeras que aparece en el libro Represión en Democracia, que editamos hace 2 años, y es el que motiva de alguna manera la escritura misma del libro. Caímos por estar parados, por no estar organizados para pelear. Después de su asesinato, la mayoría de los adolescentes no saben quién fue Walter. Sin embargo, hoy, un joven es asesinado cada 28 horas por la policía y las fuerzas de seguridad. Todos los días hay un nuevo Walter. 2 décadas después, la movilización popular sigue siendo la herramienta de lucha para enfrentar la represión estatal. Sabemos perfectamente que contamos con nuestra propia fuerza, la de los trabajadores organizados, y ninguna otra contra la represión, organización y lucha. Ponen el terror como el nuevo orden. Busca lo saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad. Hola. Bueno, gente, ¡gente! ¿Todo bien? Hola, están acá. ¡Todo bien! ¿Se fue la gente? ¿Qué pasó? ¡A ver, que levante la mano que cobra subsidios! ¿No? ¿Ninguno? ¿No? Bueno, está bien. Chicos, nos equivocamos de público. No volvemos. Público. Nadie cobra subsidio. ¿Por qué se fueron tan lejos? Sí, ¿damos chicos, miedo? La onda es cuando la gente es poca, nos juntamos, nos amuchamos un poco y hacemos de cuenta que somos más. Ahí va. Todos venga, junto con la persona. Ahí, junto con el desconocido. Con Superman. Acérquese a Superman, por a Superman, favor. Superman. ¿Cuál es el hijo más bueno del mundo? El hijo de Superman. ¿Por qué? Es Supermancito. Bueno, estamos... estamos en un ambiente fiestero. Por eso permitimos el chiste. Permitimos bueno, el gente, chiste, lógicamente. Chicos, hemos visto el documental sobre Walter Bulacio. No. Yo sabía que a Walter lo mató la policía. Excelente, excelente documental. Me llamó poderosamente la atención al final, ¿no? Cuando el tipo le preguntaba a los adolescentes que a la salida de la escuela... ¿Conocen a Walter Bulacio? ¿Saben quién es? No. Una más o menos se aproximó que dijo, me parece que es el pibe que mataron al representante de la renga. No, nena. Pero más cerca, quiero, más o menos, quiero decir, hay una ignorancia terrible. Quiere decir que la repercusión de los medios, no sé si fue tan importante. Pasó de moda y lo dejaron. No se volvió a hablar del tema que tendría que haberse hablado, ¿no? Muchas veces. Quedó como en el olvido. También pasó 24 años de lo que pasó también, ¿no? O sea, y también para mí lo que yo veía todas las imágenes del documental es lo que representa lo que pasa hasta el día de hoy cuando alguien corta una calle reclamando agua, gas, energía, lo que sea, ¿no? O sea, las fuerzas represivas en servicio del poder y el Estado, ¿no? No en servicio del ciudadano y en servicio de decir, a ver qué necesitas, ¿no? Yo siempre me imagino una Argentina el día de mañana con un piquete, ¿no? Y que venga alguien, un asistente social... un psicólogo, y a ver, cuénteme, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué están quejándose ustedes? Busquemos una solución. Pero Javi, eso no va a pasar. Despertate, un perdón, despertate, ¿no? Despertate, dejá de tomar esas drogas que te hacen la luz. ¡Viva los 60! ¿No? Javi, ya pasó eso. ¿Ya pasó los 60? Ya está, ya pasó todo. Y ten en cuenta que la policía nace para reprimir, no tiene otra función. Así que dejá de creer en pajaritos. ¿No? Eso es verdad, uno que ha estado, quizás mucha gente que está acá presente en manifestaciones, en marcha, en peleas con la policía y un montón de historias, darnos cuenta que de hace 24 años hasta el día de hoy sigue estando intacto el poder que tienen las fuerzas represivas, ¿no? O sea, el poder que tienen los policías para poder matarte. Nacho nos contaba justamente, para que vean que no solamente el gatillo fácil es de provincia, vamos a contar una historia de capital. Que Nacho la va a contar a la siguiente, para que veamos cómo sigue estando intacto, ¿no? El dominio que tiene la policía para hacer causas armadas, para plantar evidencias, para decir, estos son los delincuentes, hay que meterlos presos. Nacho. Nacho, es todo tuyo. Te tiré una bomba, Nacho, mira. 23:40, 23:45, en el barrio de Villaluro, en Capital, también. Una persona, está bien, un tranza, tenía antecedentes electivos, todo lo que quieras. Había un entongue ahí, como que entraba y salía cuando quería, ¿no? ¿Y qué pasó? La cosa es que salió de la casa, no sabemos por qué, es ahora, no está muy claro todo eso. Y pasaron un auto, la brigada, y le dio un tiro en la cabeza y dos tiros en el pecho, acabando con su vida, así. ¿Ajuste de cuentas? Se fue la brigada, vino un patrullero rápido, así, al minuto. ¿Y qué pasó? Le tiró un arma... y mergas, paso, así como para inculparlo. Y después vinieron todas las autos de policía, un montón. A sacar fotitos. Infantería, ¿viste? ¿Por qué viene infantería? Porque, bueno, mira, si vas a plantar una causa, plantarlo con infantería y todo. Claro. 5-10 minutos de infantería, apareció en lo de la barra del Boys, rompiendo todos los patrulleros, camión hidrante apareció, ¿viste? Como decís, ¿por qué tanto despliegue? No, 24 no, no, no. Hasta ahora, ¿qué había acá? Me suena terriblemente ajuste de cuentas. Me suena. ¿Cuánto debía, no? Para todo eso, ¿no? Porque estaba todo armado, parecía. Habría que preguntarles a estos policías, ¿no? Que hacen huelgas y demás. Huelgas pidiendo aumento para seguir plantando causas más elevadas en costos, más cinematográfica. Y armar los saqueos también en ese momento, ¿no? También podría ser. Sí, es verdad, ¿no? También que nos hemos olvidado de los saqueos que pasaban hace 15 días, ¿no? Ver cómo. Un buen ejemplo, una parábola para utilizar es el perro hambriento que el dueño lo ata con una cadena y lo somete todo el tiempo. Y el día que ese perro hambriento rompe la cadena, hace unos quilombos hermosos, como hizo la policía hace 15 días, el día de la democracia, en todo el país, ¿no? La policía armada, organizada, con los delincuentes de la zona armando saqueos por todos lados, ¿no? Eso es interesante para ver... después de 30 años, pero igual, chicos, para mí esta conversación se cae de maduro cuando podemos ver que el Estado... Cuando decís policía en el medio. Sí, policía. Ya está. cuando podemos ver que el Estado nombró a un jefe del ejército, a un tipo como Milani, ¿no? Que podemos decir, yo puedo decir a favor de Milani lo siguiente, que quizás él no secuestró gente, no mató gente, no torturó gente, no vendió información a otra gente. Está bien, puede ser. Pero sí, el tipo estuvo en la dictadura. Entonces, como que creo una nación después de 30 años, una democracia, creo que sería interesante que tengamos de jefe del ejército a un tipo que tenga un título de psicología, atendente social, comunicador social. Estás pidiendo demasiado. Sí, Javier, y también que haya sido estudiado en democracia, no sobre los militares, ¿no? Porque si no, estamos poniendo a jefe del ejército a un tipo como Milani, que estuvo metido en la dictadura, Aníbal Fernández, Pichetto, lo aceptaron que estuvo en la dictadura. Podemos ver también como el mismo gobierno pone a Granados, un tipo que está denunciado por hacer tareas operativas en Ezeiza, escuadrones de la muerte se llamaban. Entonces, como podemos ver, como un gobierno nacional y popular, ahora Macri parece un chiste, ¿no? O sea, Macri parece un peronista de base ahora, ¿no? Eso es interesante. Lo que a mí me parece es que por ahí se evidencia, ¿no?, el tema este del doble discurso acá. De decir, bueno, estamos totalmente alejados de los 90 y vos ves el documental de Bulacio y haces comparaciones con casos recientes y la verdad que mucho no cambió. Me da la sensación a mí. Entonces me parece que hay una evidencia de ese doble discurso que es dejamos la vida por defender los derechos humanos. Y la verdad que las cuestiones no cambiaron. Sí, yo siempre lo digo, ¿no? Que no cambiaron en nada, porque vos estás yendo a recitales hoy por hoy también y sigue habiendo represión, los recitales masivos, digamos, ¿no? Hay un chico muerto, ¿no? A la salida de Viejas Locas. Que ahí también reprimió a la policía, ya estaba lista para dar de entrada. Algo interesante para nombrar el documental que acabamos de ver es que la Correpi pudo comprobar que cada 28 horas mataban un pibe por gatillo fácil en Argentina, ¿no? O sea, un pibe que no es que, según está comprobado por escuchas, testigos, no. Está comprobado por el juez, por el fiscal, por el policía, por el comisario, que fue muerto. Entonces, como que habría que hacernos cargo, en realidad, ¿no? Que debe de felicitar a los gendarmes que vengan a Moreno, como hizo la presidenta el año pasado, salir a protestar un poco sobre el hecho de dejar de militarizar las calles, de meter policías y militares en las calles, que solamente lo que saben hacer es defender al que tiene plata y el Estado, y no solamente a nosotros. Parece que sería interesante que el argentino empiece a reflexionar sobre si realmente... Sí, me están cortando, es Mañeto que me está cortando. Represión en la radio se llama esto. Censura. Habría que ver... Ahí vamos, Mati, termino con esto. Habría que ver si realmente hemos olvidado a los militares y si realmente hemos olvidado la dictadura, porque no puede ser que a 30 años sigamos pensando que la solución de la delincuencia, la inseguridad y un montón de cosas sea meter militares en las calles. No es una solución. Trabajo, educación, esperanza, porvenir, esa es la solución. Me parece medio loco de gente que estuvo en la dictadura y gente que vivió eso. Estoy dando un tema muy, muy importante, perdóname. Te estás explayando como un pastor evangélico. Sí, así bien, te lo digo. El Pai Javi. Seguime. El Pai Javi con ustedes, por favor. Ahora pasamos la gorra. Ustedes. Javier, es ridículo. Deja de ser ridículo, por favor. Soy Jesús de Nazaret. Les digo, por favor, niños, que sean irreverentes, maleducados y soberbios sobre la autoridad. Que cuestionemos todo y nos demos cuenta que es un Boca River. Y que estaría bueno no ser en ningún cuadro. Gracias. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Basta de hambre y aumentos. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Peor para el sol.

Sí, la dijimos y nos explicó 3 horas y media más o menos de cómo se convirtió esa música en elitista, pero que siempre fue popular. Tuvo más o menos 4 horas 20, habrá explicando, todo el programa explicando. Recordemos, ¿no?, que Rodrigo Amoroso es candidato a concejal del Partido de Moreno por el FIT, ¿no? Un tipo que está metido en la política y de repente vino y hizo esta faceta artística. ¿Su lado pro? Bueno, ¿eh? No, no. ¿Cómo? ¿Su lado pro? No, no. No. Podemos ver a Vudú tocando con la mancha de Rolando y acá Rodrigo Amoroso tocando con nosotros, ¿no? Es interesante. Esa es la diferencia. Si quieres, no, chiquito, te fuiste. La mancha de Rolando, ¿no? Yo me acuerdo en los 90, la mancha de Rolando era, o sea, creo que los Bastry Boy eran más resistentes que la mancha de Rolando, me parece. O sea, los Bastry Boy eran más combativos, me parece. No sé, a mí. Bueno, cualquiera es más. ¿Cómo? ¡Copa! Acá dicen que... Mirá, te vieron. ...a la mancha de Rolando, se me queda un ídolo. Con la banderita te vieron. ¡La ciudad! ¿Entendés? Perdona, no, perdona. Mancha de Rolando. No, sí, contá no, eso, contá esos detalles. En los 90 era la onda, era la mancha de Rolando y después la otra banda... Comanche. No, la Renga. Volcán. Se decía que la Renga era más rockero y la mancha de Rolando era como más divinidoso, ¿no? Como más, ¡ay, qué rockero que soy, loco! ¡Wow! Y en ¿sí? la puta vida la mancha de Rolando cantó un tema combativo. Eso es lo interesante del kirchnerismo, ¿no? Que agarra gente que nunca hizo una puta vida por la gente, ¿no? No, no, no, no, no, escúchame, arde la ciudad. Arde, o sea, no es grosso, ciudad. O sea, pensá, anda. Pero un ritmo bastante no, banal. Lo pasan, ¿eh? En C5N lo pasan, es bueno eso, es bueno. Es ahora, bueno. Macri lo bailó también, entonces, no. ¿Cómo te explicas? Pobre Mancha, pobre Rolando, pobre, Mancha, pobre Rolando, la verdad. Porque un tipo esa fue la mancha Mancha de su vida, ¿no? El operante que no sabe hacer un asado para 2 personas, ¿no? Es interesante esto, ¿no? Es interesante a ver pensar a quién estamos votando, ¿no? Porque uno va a Capital y dice, no, Macri es un careta, es un fascista. 2 veces ganó, muchacho. Y es interesante venir a provincia, hay gente que es muy humilde, así dice, no, los peronistas estamos en la miseria, ¿eh? ¿Y a quién vota? Ah, el peronismo hace 40 años. Silencio. Silencio. ¿Ah? Aquí estamos votando. Pará, hay 2 opciones. O nos van a linchar y se están preparando, o se van a ir a la mierda, 1 de 2. Los vasos son de plástico. Vengo de familia peronista. No voy a claudicar en decir que son todos corruptos. Vamos, ahí, ahí está. Mi mamá, muy bien, mi papá, muy bien, mis el de tíos, la guitarra. Mi abuelo, todos más o menos corruptos. Acá, bueno, acá están los chicos de No Influencia preparándose para rompernos los oídos. Chicos, ¿estamos con No Influencia? Disculpa, vení, por favor. El micrófono, ¿qué instrumento tocas vos? Ah, re ignorante, yo. Yo toco un violín de... Una banda que toca violín, muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Vos qué tocás, flaco, por favor, el teclado? La pierna de cocho. ¿Usted, señor? Bien. ¿Usted, señor, de atrás? Bien. Es una banda acústica, ¿no? Es una banda que nos va a contar qué sufre el proletariado hoy por hoy, ¿no? Después la ley de RT, después de lo que sufre la gente hoy por hoy, es interesante que todos veamos, ¿no? ¿Qué nos representa una banda, no? ¿Qué, chicos, qué representan, por favor? Chicos, con ustedes No Influencia, un aplauso, por un favor. Un aplauso, loco, para la gente, por loco. Por favor. Y le queremos mandar un saludo, por favor, chicos. Mundo Bullicio está siendo retransmitido en Jujuy, en la Voz del Cerro, hace 2 martes. Así que le pedimos una foto a la gente de Jujuy. Ahí está, Jujuy, un abrazo. Chicos, como ustedes quieran. Yeah. Oh, muy bien, un aplauso para los chicos. Un aplauso nada más. Chicos, ¿va otra? ¿Otra? ¿Cómo se llama? El Karma. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Vamos, chicos, El Karma, no me dejen con la inquietud. Bueno, gente, acá no influencia, acaban de tocar un tema buenísimo. Chicos, gracias por estar esta noche con nosotros, con Mundo Bullicio, que no te distraigan. Así que me está llegando gente con motos. Gente con motos. Ahí va, se armó. Se armó, claro, ¿no? De repente vemos 5 motos juntos y pinta saqueo, ¿no? Es como... Sí, gente, queremos recordarles que nosotros somos Mundo Bullicio. Empezamos en la radio acá en FM Moreno a principios de mayo como un proyecto que iba a ver qué onda y terminamos subsistiendo hasta el día de hoy. Así que para nosotros es muy importante estar haciendo esta fecha, poder estar haciendo un evento y transmitirlo en vivo. Es un poco pretencioso para nosotros por el poco tiempo que tenemos en la radio, pero es interesante y muchas gracias a la poca gente que está quizás. Pero gracias, che, en serio, ¿eh? En serio, y sigamos, a ver, para un segundito, maestro, ¿qué opina usted? Recién llega. Recién llega, ¿y qué opina? Yo voy a opinar. ¡Bien! Ahí está, recién llega, dice, ¿qué va a opinar? Bien, dijo, ¿no? Eso es importante. Chicos. Otra problema que tenemos ahora en la radio de propaganda de Monsanto, la Barry Gold, Chevron, gente copada por el país, ¿no te das problema vos? Sí, gente que hace algo por el país, ¿no? Y hoja chupala, está como Cerati ahí vegetativo. Bueno, es interesante esto, ¿no? También. Chicos, ¿sigo hablando o van a tocar? ¿Sigo hablando? Bueno, interesante, ¿no? Que en 1842, ¿no? Cuando de repente viene, ¿no? Francia atacando para acá, ¿no? En los buques. We'll be right back. Sí, número 42, la bonaerense salió. Chicos, ¿alguno tiene el 42? ¿Vos? Bien, flaco, gracias, por eso. Chicos, un aplauso para No Influencia, por favor, que tenemos que tocar. Por lo menos hay gente que por lo menos puede acomodar cuatro acordes y tocar. Es importante esto, es importante por lo menos. Gente, muchas gracias por estar en Mundo Bullicio, no te distraigan. Y bueno, escúchame, mandá de la peladera, que hay el Tom, ¿no? No. Decí que está llena la cerveza, porque si no te la revolea, sí, chicos, el batero es el novio de Noé. Un aplauso para Noé, que es el novio del batero. Sí, que lo ama mucho, mucho lo ama. Bueno, no importa, en otro momento lo hablamos. Si lo ama tanto o poco, no importa. Quiero rock and roll. Chicos, ¿puedes mandarme una distorsión y arrancar como para decir, vamos a la municipalidad de Moreno, la prendemos fuego, vamos a la casa de Hues y vamos a la casa de la gente, a prender fuego a la gente? Ahí va. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Denunciar la violencia institucional es un derecho. La policía solo puede detenerte por orden de un fiscal o un juez si estás cometiendo un delito en el momento.

Chicos, por favor, después los Guns N' Roses y Led Zeppelin. Ustedes. ¿Se escucha bien, loco? Pero se escucha, pero fantástico. La gente que está acá, igual, chicos, vamos a agradecer a la gente que se quedó, ¿no? Hasta lo último, por favor. Como dijo Capusotto un día, dijo, seré un boludo, pero somos una bocha. Eso es interesante, ¿no? De pensarlo, ¿no? Gente, muchas gracias por estar acá en FM Moreno. Nosotros es el primer año que estamos acá en la radio, así que para nosotros es medio una novedad y un éxito también, porque hace poquito estamos acá en la radio. Y que estén acá la gente, a vos te lo redondo. Empieza la discusión, ¿no? Después a vos te lo redondo, después de este video, viene el problema. Gente, muchas gracias, No Influencia, por estar acá esta noche. Gracias al dúo de cuerdas. A Dolores, la directora del video que vimos de Walter Bulacios también, que no está presente, pero ella fue la realizadora de este documental, con Jorge, un amigo que hizo la imagen y sonido. Así que, chicos, muchas gracias. También iba a actuar la María, mi compañera de teatro, pero estaba intoxicada y no pudo venir. Iba a ver teatro también, pero bueno, no pudo, es así. Intestinos, chupala. No. Chicos, por favor. Una de Sandro. Thank you. Bueno, chicos, a ver si le ponen pila a esto, ¿eh? Agarrame la onda, mentira. ¿Qué se viene? ¿Maximiliano? ¿Qué se viene ahora? ¿Maximiliano? Mi bola. Hacete uno de papo. Gilda, Nino Bravo, Salvatore de Amo, o sea, gente interesante. Bueno, a la gente que está escuchando del otro lado, el Mundo Bullicio de FM Moreno, le queremos decir que seguimos acá con el evento. Ha pasado muchas cosas, ha sido el documental de Walter Bulacios. Yo sabía que a Walter lo mató la policía. Ha pasado el dúo de cuerdas también, de Sebastián Bach. Y ahora, como último, a pesar de las risas, ¿no? Que parece raro, pero hemos dado... ¡Ya! ¡Cerca! Bueno, no importa. Fito Páez no importa este momento. Lo importante son ellos. Vos con el pelo largo y esa cara de entusiasta. Vos. No importa. Pará. Chicos. Quiero saber la opinión del público. ¿Qué es lo importante? Acá lo importante es la libertad. Nadie se quedó, todos vinimos. Nadie preso, nadie por racia, todos estamos acá. Eso es interesante también, ¿eh? Aguante la libertad, loco. Aguante la pseudo libertad. Perdón, que te Ahí está. Agradecemos a No Influencia, que ha venido esta noche a cerrar el evento de Mundo Bullicio. Gracias, chicos. Muchas gracias. Y gracias a la gente que está presente también, que se quedó, ¿eh? Gracias. ¿Qué pasó con el batero? ¿Qué pasó? No, contá. Ojo con el batero, ojo, No, vení. Vamos a hacer un móvil en vivo al batero. Chango, ¿qué pasó, Chango? Me cortaron, pará el cable. ¿No da más? Dime un flequito, un gordito que se siente acá en la batería. Chicos, más de 82 kilos de gramo, alguno, por favor, que haga contrapeso en la batería, ¿no? Bueno, chicos, son todos slim acá. O sea, no. ¿Están preparados para el verano con los rollitos, esas cosas? Perdóname. ¿Yo decís con la panza que tengo? ¿Esto decís? ¿No? Esto es en vivo, ¿eh? Radio en vivo, ¿eh? Esto está saliendo en vivo por FM Moreno 90.1, ¿eh? Mundo bullicio, que no te distraigan. Aguante las perlitas, dice yo. Aguante el trébol que hizo posible esto, ¿no? O sea que nos dio plata el trébol y la perlita, gracias. Gracias. Gracias al Banco TAC y la gente que hace de este país una mierda, ¿no? Gracias. Son mis primeros recuerdos de la infancia, unidad básica con mi familia. No me cagues la vida, por favor, te pido. Somos muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos, como siempre daremos un grito de corazón, viva Perón, por ese gran... Mundo bullicio, que no te distraiga. Chicos, le pedimos una foto. Una foto. Acá en la birra. Va de vuelta. Una foto para el Facebook. Chicos, chicas, le damos un fuerte aplauso a la banda que acaba de tocar. Bueno, la verdad que en este momento voy a hablar de algo muy personal, ¿no? Nosotros, yo empecé este proyecto el año pasado con Nacho, que han dado vuelta por ahí. Sí. Está atrás. Nacho con Cristian tiene una radio por internet, ¿no? De repente me acerco con la idea de ellos. Después saltó la movida de venir a FM Moreno. Los chicos desde Capital se vienen hasta acá también a hacer el programa. De repente conocemos a Mati. Conocemos a Emma, conocemos a Noé, también, y conocemos Noelia. Y conocemos gente que no es del grupo, pero que es muy piola también, como Leo, Martín, que vino a apoyar esta causa. ¿A quién más? A Fer, ahí está. Queremos agradecer que para nosotros no somos gente de radio, hace un año que estamos en la radio nada más, así que para nosotros es muy importante terminar este evento con que haya un poco de gente, por lo menos, con que haya salido bien la transmisión en vivo. Para nosotros es un gran esfuerzo y es un mérito, ¿no? O sea, llegar hasta esto. Con defectos también que hubo en la noche, ¿no? Mundo Bullicio es lo que trata de como de predicar, quizás, ¿no? Esta cosa del no Boca River, ¿no? De no subirnos a la tribuna de nadie y ceder al fanatismo al pensamiento, ¿no? Tener una libertad de pensamiento, una libertad crítica sobre lo que está pasando. Sin banderas políticas, sin militancia, sin nada. Solamente seres humanos que quieren que esto sea mejor y día a día con su cotidianidad van haciendo... Bueno, disculpá. Bueno, disculpá. No fui a colegio privado como vos, perdoná. No aprendí a hablar bien, disculpá. Bueno. Cotidianidad. Ay, ay, ay, ay, ay. Chicos, me podría extender un montón de tiempo más, pero lo interesante de esto es que nosotros tratamos de dar un mensaje, de reírnos de la tragedia, de lo que está pasando alrededor nuestro, de poder tener un sentimiento irónico, humorístico y sarcástico sobre la realidad. Y no solamente de gente que vive en Palermo o gente que vive en otros lados y critica la política. Yo, en lo personal, trabajo a los 14 años y sé lo que es la patronal, sé lo que es un montón de cosas y he decidido la vida independiente. Así que creo que lo interesante del Mundo Bullicio es esto, ¿no? O sea, más allá del pensamiento... Gracias. Gracias. Bazooka. Bazooka. No, todo bien con la cumbia, ¿eh? Todo bien. Lo interesante es darnos cuenta que más allá de que uno esté en un partido político, o sea militante, luchador social, lo que sea, uno de su lugar puede hacer una revolución espiritual también. Y de su lugar predicar por el bien y la justicia y el equilibrio de las cosas, ¿no? Porque también a veces nos quejamos del Estado, de la religión, de nuestros padres, pero no nos damos cuenta qué hacemos nosotros con nuestra vida también. Y eso es interesante, porque no podemos estar pidiendo a los estados, a los gobernantes, a la gente, que sea honesta cuando nosotros a veces somos corruptos también. No la gente que está acá, quizás, ¿no? Que somos de otra movida más política social. ¿Lo está acordando? Es lo mismo que me hizo Haddad en el año 98, cuando estaba de Riego País acá arriba, que decía cuántos pobres había por minuto. ¿Usted se acuerda, señora? ¿El Riego País? Ahí está. ¿La propaganda? Me estaba poniendo sensible con la gente. Bueno, chicos, la verdad es que cada uno arréglese solo. La vida es capitalista, así que no hay salida. No hay ninguna salida, solamente comprar un PAL, un iPhone y cosas... Un aire acondicionado también estaría bueno comprar hoy por hoy. Y no alinearnos a este sistema de vida capitalista. Andar a mandar la pauta, si querés, ¿eh? Sistema capitalista, ¿no? Que nos oprime cada día más. Y es bueno pertenecer a eso. Así nos sentimos excluidos y raros en la parada de un colectivo, ¿no? Cuando tomamos el colectivo, la gente te mira raro diciendo, este no tiene tanta plata como yo. ¿Ya está? ¿La propaganda? Chicos, esto es la propaganda. A ver, corto. Aquí no se protege al más débil. Se lo somete. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico

Bueno, regresamos al aire con Mundo Bullicio, que no te distraigan. Edición, todavía estamos en discutiva. 59. 59, ¿quién da más? 59. 60, 61. ¿No? 59. ¿Vos por allá quedás? 59, 60. 60. Y toqué a 60. 60 pesos tenemos. No, bastante 59. Pobre, ¿eh? 59, pero no, para mí son 59. Según bueno, mi cuenta. La verdad que desde el primer programa hasta el día de hoy nunca hubiésemos pensado terminar de esta manera. Así que queremos agradecerle a todos los artistas y a vos también, flaco. Me caíste muy bien, vos. A todos porque por me venir. Da los vicios. Gracias, flaco. Mirá, vinieron de Güemes, de Merlo, de Moreno, de Rodríguez, Barrio... Barrio Maravilla, es de Ricky Maravilla. Chicos, vamos, Ricky Maravilla. Chicos, ninguno de Barrio Norte, Palermo, ¿no? No, nada, Caballito. Villa Crespo. Vos sos de Cortejarena, acá en Moreno, así que no te hagas el cheto. De La Plata. La Plata, yo ¿quién no. Es La Plata? Dicen que de La Plata, yo no debo plata. ¿Y cómo volvés a La Plata? Ahora? La Plata, no. Yo tampoco. Ah, Ricky, acá uno en tu casa se queda. Chicos, a la gente está escuchando del otro lado de la radio, ¿no? También al escucha. Ah, porque hay gente escucha. Del otro lado. ¿Vos decís que hay gente? Yo creo que 3, 4, 5 personas. Vamos, un saludo a la gente que nos mi escucha. Mi pareja hasta hace una hora me estaba escuchando, por ejemplo. ¿No? Ponele. Ponle más de pronto, ¿no? No, pues ya no se durmió. No sabemos qué pasó. No, ya, no, se durmió. Ya está, quedó ahí. Para nosotros es muy importante esta noche porque significa... un logro como grupo de trabajo, ¿no? O sea, por nosotros nos mandamos en esta aventura de hacer radio sin saber mucho qué era hacer radio. Hasta ahora nos pasó que hubo problemas técnicos que no sabíamos resolverlos porque no somos gente muy de radio, muy metida. Pero no, quisimos... somos de radio. El tema es que tenemos un problema grave con la tecnología. Sí, es verdad, eso es verdad. La responsabilidad, dicen también, no sabemos por qué. Está es bien, verdad. Bueno, bien. El limpio. Somos de la radio... pero no sabemos manejar la tecnología. ¿Eso sería una buena síntesis? Sería excelente síntesis, señor. Ahí está. Así que esperamos que a los que hayan esperado tiempo, hayan diciendo, che, estos pibes, ¿qué onda? ¿Se van a hacer algo? ¿No van a hacer nada? Gracias. Gracias por esperar acá. No, no te pares, no te vayas. Falta escucharnos a nosotros, que es muy importante. Y además los chicos se van a despedir con más canciones en un Nacho, ratito. Falta. ¿Qué pensás de Mundo Bullicio este año? A ver, una síntesis. Porque lo que vamos a hacer la siguiente es, vamos a dar una opinión cada uno del programa y después van a cerrar ellos del programa y nos despedimos hasta el 1 de marzo, que es sábado. Muy bien. No bien. Nada, ¿no? Muy bien. Ah, nada. Bueno, arrancamos el 1 de marzo. Es bueno saberlo. Eso es bueno. Eso es bueno. Casi los obliga. Nacho, tu síntesis que te cuesta tanto ser Nacho. Sintético. Te cuesta tanto. Para mí creció el programa un montón. No sabemos por qué, pero creció. Creo que se puso bastante picante en lo último. Y creo que cómo va a venir el año que viene, eso me gustaría saberlo, ¿no? ¿Estaremos? ¿Estaremos bien? Yo tengo esa fe, no sé vos. La verdad que no sé. Como siga viajando en el Sarmiento, no sé si voy a estar. Chicos, no sé, ¿eh? Y fíjate que tenga frenos. Y no viajé al lado del maquinista, viajé en el medio del furgón. De último, en medio del tren, iba al furgón, no está mal, ¿no, Nacho? No, no hay más furgón, no se nos aparece. ¿Cuántos trenes dejaste pasar para el furgón? Y el cuarto no vino tampoco. Hay furgones, Nacho, hay uno. Hay furgón. Nacho, vos no, sos me de... pasaron 4 trenes que no tenían furgón. Mira, vos sos de Capital y no viajás en tren, Nacho. No viajás en tren. Chicos, no, son problemas internos de gente furgón, de Capital y provincia, ¿eh? O sea, levante la mano, ¿quién es de provincia? ¿Odiamos a los de Capital? Bueno, pobre Nacho, es un buen pibe. A pesar de todo esto. Es del pro todo, Nacho, pero. Chabón, vos de San Isidro. Recoleta. Recoleta. Chico, Vicente López, aguante, ¿eh? Aguante, vos. No, disculpa, obvio, sorry. Y vos, Tony Rivers, ¿qué balance harías? Corto, por favor, corto, porque no queremos estar 2 horas y media escuchando el balance. Yo el balance que saco, que siempre saco un balance, es que estos lugares como la radio, que, o sea, no de egocentrismo ni nada por el estilo, yo vengo de los 15, 16 años armando movidas independientes, armando movidas, grupos de trabajo, haciendo... Moviendo. Haciendo ajites. Y tengo casi 34 y sigo agitándola a dos manos. Lo interesante de FM Moreno que me brindó a mí fue una contención, ¿no? Un lugar donde uno viene y quizás no estás de acuerdo en un montón de cosas, pero el fin es el mismo de todos, ¿no? Es, el fin es el mismo de gente que queremos cambiar esta realidad, o por lo menos aportar a cambiar la realidad, y nos metemos en este barco. Y lo interesante es, más allá de diferencias y cosas por el estilo humanas, lo interesante es darnos cuenta de que si todos estamos en este barco es por algo, ¿no? Y si todos estamos en este plan es por algo también. Algunos saben hablar más que otros, otros saben enchufar una guitarra, otros saben levantar una pared, otros saben pelear con la policía, otros saben hacer un montón de cosas. Lo interesante es que entre todos nos demos cuenta que si no participamos entre todos, sea un albañil, un maestro, un padre, lo que sea, esto no va a cambiar. Esto no va a cambiar solamente desde una facción política o religiosa o del Estado de cambiar. Esto va a cambiar desde todos. Desde la presidenta hasta el tipo o la mujer más ignorante del mundo que no sepa leer ni escribir. Esto se cambia entre todos. Entre volvamos, todos. Volvamos al programa. ¿Ya está, señor pastor evangélico? El abuelo. ¿Cómo te sentiste en este ámbito de mesa de la CGT? El abuelo cuenta las historias de época. Creo que lo interesante es uno con los prójimos. El abuelo tomó la pastilla equivocada y cree efectivamente que es Jebús. Es Jesús de la Ferré. Él es Jesús de la Ferré. Pica las birras. No, chicos, la verdad que no sé. Yo no lo digo desde el egocentrismo ni de nada. No me creo superior que nadie ni compito con nadie. Pero hace varios años que vengo en esto. Y lo interesante es que si mucha gente suele hablar de la tolerancia, suele hablar de entender al otro, suele hablar de que esto se cambia entre todos, es momento de poner en práctica eso y entender al otro y ver qué le pasa. Y aunque tenga plata, 4 tarjetas de créditos y tenga 3 empresas, poder entenderlo, como poder entender al tipo que es pobre y es sometido por ese también. Poder entender a todos, porque lo que hoy vivimos es un reclamo de todos por igual. O sea, no es que uno no tenga razón. Yo el jueves pasado me junté con una amiga en Oliveira Rivadavia, piquete por la falta de luz, todo, bajó un ecotrans, pateó el piquete, rompió el fuego, pasaron como si fuera un camión Juncadela, y uno dice, ¿no? El que corta la calle cuando tiene luz tiene razón. El que viene el ecotrans de laburar 14 horas por día y vivir en provincia tiene razón de patear el piquete. Entonces, como que es momento de darnos cuenta que el Estado está ausente. Y es momento de darnos cuenta que si no lo cambiamos entre nosotros, entre las personas, y una revolución más ligada a lo espiritual y al humano, yo propongo como que esto no va a cambiar. Porque es un problema humano, de conciencia. Es un problema, la plata está. Si a Brad Pitt le pagan 100 millones por sacar una foto, eso quiere decir que la plata está hoy por hoy. Argentina exporta al año, ¿qué me estás diciendo? Música, pongan música. Cogote, no puedo poner música. ¿Cogote es? ¿Cogote? Calle Cogote y ponga música. Ah, ¿yo soy Cogote? Un oyente más de la radio, ¿eh? Bueno, está bien, está bien. Chicos, lo interesante más allá del chiste fácil y todas estas cosas que yo comparto con el amigo del chiste fácil, Mundo Bullicio se basa en el chiste fácil, es darnos cuenta de que no hace falta ser militante, político, ni partidario, ni religioso. La revolución se da día a día en el acto que tiene cada uno como persona. Esa es la yo entiendo eso. Yo propongo eso desde el Mundo Bullicio. La autocrítica y la reverencia y darnos cuenta de que a todos por igual nos somete la misma persona, que es el Estado. ¿Termino? Bueno, disculpa. Sí, por ah, Dios, bueno, eterno. Me hiciste acordar a Chávez en Mar del Plata. Me hiciste acordar a Chávez hablando de Mar del Plata 5 horas para, y media. Para. Por Dios. ¡Que manden 2 tropas allá! ¿Viste, Chávez, cuando mandó tropas así no Chávez, sé cómo mandó tropas? Chávez. Bueno. Chicos, Chávez es un militar, así que tengan en cuenta eso, ¿no? Era. ¿Nadie se acordó de eso? Está bien. Disculpa. Particularmente yo agradezco a FM Moreno la posibilidad que me dio de participar. Yo soy una estudiante de comunicación social y la verdad que no tenía dónde focalizar todo lo que sabía o lo que más o menos sé. Y bueno, quería agradecer y bueno, quería reivindicar la importancia de las radios comunitarias, ¿no? Que es un elemento no solo para que nosotros estemos acá sentados hablando un poco de boludeces, sino también para que la gente venga y pueda también participar de la producción, tenga acceso a los contenidos y bueno, también sea una voz para los chicos. Para sí, todos. Porque también es algo que yo me di cuenta este año, que cada uno donde vive, ¿debemos terminar? Quiero terminar con esto y termino con la radio comunitaria, ¿no? Cada uno donde vive Tendría que escuchar la radio comunitaria de su barrio, aunque sea Flores, Paternal, Moreno, Merlo. Porque las redes comunitarias, como no tienen presión de lo económico, están más cercanos a la verdad y más cercanos a lo que nos pasa diariamente como ciudadanos de vivir en un lugar. Entonces me parece que es momento de empezar... Che, me está cortando, loco. Me está cortando. No me dejan crecer. Me censuran, loco, me censuran. ¿Eh? Bueno, chicos, toquen. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Buenas noches! Es la versión karaoke. Sonó lindo cuando no está la voz, ¿no? Oh. Yo porque me toca en este tiempo de plumaje en blanco, me muro con tu voz, me llevo como yo, vencedores vencidos, ya jugado y me adoro en la alarma, ensayo general para la farsa actual de anual disturbio, se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes. Suerte sin alarma, me voy corriendo a ver qué escribe mi pared, la tribu de tu calle. El tema de Los Redondos, porque no escuchaba un carajo. Vamos al último. Bueno, loco, muchas gracias por venir. Gracias a Mundo Bullicio por invitarnos. Feliz año nuevo, feliz Navidad. Oh. Felices saqueos. Nos juntamos todos mañana. Menos comida. Llévense un par de aire para comer. Dicen que Easy, que Sony Mac está tranquilo. Porque no van a sacar aire. Solo herramientas. No ven Coca-Cola nada más. No. Oh. A vos también. Bueno, vamos a ir con el último tema. Se llama Libertad. Es un tema escrito a la gran potencia, ¿no? Caníbal del mundo, a Estados Unidos. Y nos vamos así, amiguito. Le levantamos tus banderas en tu tierra ya. Con egoísmo se apoderan de tus tierras hoy. Pero terrorismo legal ocultado que es una estatua de libertad. Los minutos de la tierra baja querido, desterraba terrorismo y corrupción. Y nadie quisiera ver lo que muchos pueden entender de libertad. Creando monopolio y libertad, invadiendo pueblos y libertad. Y así nunca van a tener tu libertad. Creando monopolio y libertad, invadiendo pueblos y Heavy Metal, chicos, gracias por estar esta noche con Mundo Bullicio. Ahora somos Heavy Metal. Así que, ¿no son Heavy Metal? ¿Qué son? Ah, ¿no? ¿Cumbieros? Es cumbia. Muchas gracias a... Es cumbia metal. Escano y Asociación Influencia. A Daniel Agostini en la batería. Daniel Agostini, de la batería, grosso. Che, Noé, ya sabemos que es tu novio, no te das problema. ¿Sí? Las chicas saben que es tu novio también. Sí, o sea, igual chicas, son la hermana. Chicas, la... ¿saben que es el novio, el baterista de ella? ¿Ya lo saben? Sí, calculo que saben. Listo, ya lo no saben. Lo no, creo, dice, no lo creo, dice allá, un flaco. Dicen que no lo conocen. ¿No? Vos, no, tené cuidado cuando salgas. Fue la única respuesta que escuché esa. Sí, nadie. Tenemos que cerrar el programa porque estamos con Leo en la radio. Muchas gracias. Gente, vamos a despedir el programa de este año Mundo Bullicio. Así que, Nacho, por favor. Nada, hasta el marzo que viene. Nacho siempre tan o sea, son Emma, el polo opuesto. Emma, venite, por favor. No, gracias a todos. Mati. La verdad que estoy muy contenta de participar de Mundo. Y ¿cómo será Mundo Bullicio 2014? ¿Será peor, mejor? Estaremos, peor y mejor. Digo, mentalmente, ¿cómo estaremos nosotros? ¿Más equilibrados, menos equilibrados? Hay que ver cómo nos pega el verano. Hay que ver cómo me pega Pinamar, Villa Gesell, esa cosa. Hay que ver. Todo es posible. Punta del Este, cómo me pega el año que viene. Hay que ver. No, Emanuel. Chau. No, flaco, estás en radio, tenés que hablar, loco. Bueno, me gustó estar con ustedes. Ahora no voy a volver porque ni un pedo voy a volver. No, mentira. Vuelvo en marzo, volvemos en marzo. Así que espero que nos esperen y disfruten el verano. Bueno, el primero de marzo estamos volviendo con Mundo Bullicio. Y una de las cosas que yo voy a terminar acá con Mundo Bullicio, una de las cosas del lema de Mundo Bullicio es no ceder al fanatismo y sí a la libertad de pensamiento, ¿no? Eso es bueno también, mantener la libertad de pensamiento en un contexto que vivimos hoy por hoy, de que desde un yogur, una revista o internet te dicen cómo vivir. Eso es lo interesante, ¿no? Volver un poco a lo natural, ya está. Dale, loco, dale. Las últimas palabras. Y voy a terminar con esto, que es la contaminación va en contra de la naturaleza. ¿Está bien? Perfecto. Y voy a ser unos boludos, porque me están cortando todo, que es como... Pero hay que... Es radio, y hay horas a cumplir. Bueno, gracias a Bernardo, a Martín, a Leo, a la pareja de Leo también, que trajo una sábana para proyectar el proyector. Gracias a Luisa también. Y bueno, gracias a los que nos bancaron. Y a todos los que vinieron hoy. Y a todos los que vinieron hoy. Y a los que vinieron hoy, por favor, también muchas gracias. Un aplauso entre todos, por favor. Y recordemos que radios como estas y medios de información como estas son los más cercanos a la verdad que tenemos como gente que vive en lugares como estos. Así que aprovechémoslo, gente. Buenas noches, gracias. Nos vemos el sábado 1 de marzo del 2014. Así que, thank you very much. Moreno. 90.